se fue larga llamada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa esta hora, la tribuna y la nave. Y se frena y amarra, le miente que para y se vuelve a ir. Y como lo que saben, con la cabeza alta, deja el gas en el suelo. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora de 8 a 11 de la mañana, como siempre decimos. Intentamos compartir con ustedes este fenomenal fragmento del día que, como supone el amanecer, allí en donde nos levantamos para hacer realidad nuestros sueños, y para eso usted sabe que hay una sola consigna: solos es imposible. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora, hoy con algunos apuntes que tienen que ver necesariamente con lo que ha sucedido en Francia. Porque cuando uno dice, pronuncia la palabra del país, cuando uno dice Francia, de alguna manera comienzan a viajar desde el interior de cada uno de nosotros sensaciones y pensamientos. Aquello de la revolución del 14 de julio de 1789, lo que significó la libertad, la igualdad y la fraternidad, aquellas banderas que hicieron de la Revolución Francesa un hecho que trascendió las fronteras y que llega hasta el presente, nos da la sensación que eso terminó siendo un territorio astillado después de lo que sucedió o lo que viene sucediendo. Aquellas banderas de la libertad, la igualdad y la fraternidad terminaron siendo banderas para unos pocos, porque también forma parte de lo que el mundo comienza a estallar y ver cómo estalla dentro de sí mismo varias hipocresías, porque entre otras cosas la libertad no fue para todos, la fraternidad no fue para todos y la igualdad sigue siendo una tarea pendiente en distintos lugares de los diferentes arrabales del mundo. Por eso viene bien igualmente pensar en lo que sucedió en Francia, lo que significa esta cuestión y cómo en esta escala planetaria, con estas extrañas consecuencias de las distintas globalizaciones, también llegan hasta nuestras tierras, hasta nuestras orillas. Las distintas precauciones que han tomado casi todos los gobiernos en el mundo nos ponen en la idea de que el planiferio se ha achicado, que la cuestión comunicacional y también la cuestión de lo planetario, de los sistemas que entran en colisión, van a estallar en cualquier lugarcito del mundo, incluso muy cerquita de cada uno de nosotros. Por eso, lo de Francia impacta en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Así que sobre esto seguramente vamos a estar charlando. Por eso, una de las primeras preguntas que queremos compartir con ustedes es esa: ¿qué siente, qué piensa en relación a lo que sucedió ayer en Francia? Y por el otro lado, lo que nos atañe a nosotros, que no es nada menor, al contrario. Mañana vamos a estar ante el primer gran debate entre los dos candidatos presidentes en esta instancia absolutamente original de la historia política argentina, una doble vuelta, un balotaje por primera vez en la historia política de la Argentina, y eso entraña que a nosotros se nos muevan sentimientos, ideas, pensamientos, y de cara a las elecciones justamente del domingo que viene, ¿qué sentimos, qué pensamos, cómo vamos transitando cada uno de nosotros esta última semana de cara a la doble vuelta, de cara al balotaje y ahora nada más de este debate? Así que las dos preguntas son muy simples, muy directas y que tienen que ver con hechos que entrañan un impacto en nuestra vida cotidiana. ¿Qué siente y qué piensa sobre lo que sucedió ayer en Francia? ¿Y cómo venimos transitando estas horas previas al debate presidencial y además a las elecciones del próximo domingo? Si usted tiene ganas, se comunica con nosotros al 4010-7157, al 4010-7158, o lo puede hacer a través del Facebook, a través de nuestra comunicación. Ya lo han hecho algunos que han respondido a la consigna que generalmente nosotros escribimos en el muro antes del programa. Así que bienvenidos a este capítulo sobre la hora. Corina Duarte, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buenos días. Aquí estamos, casi podemos decir, en las vísperas de los últimos programas de Carlos Del Frade sobre la hora. ¿Estamos en condiciones de anunciarlo? Estamos en condiciones de denunciarlo, efectivamente. La gente se va a ver liberada de mi presencia durante todo el año. No creo que gustosamente, igual. Así que la va a pasar muy bien a partir de diciembre. Bueno, eso parece que será cuando Carlos asuma como, por no olvidar que estamos entre la presencia de un diputado provincial por la provincia de Santa Fe, recientemente electo. Así que no asumido todavía. No asumido. Pero bueno, también digo, importante para nosotros también aquí, como lo estamos viviendo en Sobre la Hora, en estos sábados. Pero bueno, aquí estamos poniéndole, viendo un poco toda la información que hay de lo que fue la sorpresa de... ¿Cuándo fue? Cuando fue la caída de las torres, que había un montón de leyendas que decían el mundo ha dejado de ser un lugar seguro. Sí, claro. Bueno, es, viste que es un poco la sensación que hubo. Una frase de que Bin Laden les dijo a los norteamericanos, a partir de ahora nunca más van a vivir seguros. Bueno, entonces. Así que... Y bueno, y ayer se habló mucho de que esto fue el 11 de septiembre de Francia. Claro, que las medidas, habrá que ver las medidas que toma Hollande, las declaraciones de Barack Obama posteriores al atentado, van, parece muy bien sintonía, parecida a lo que fue el 11 de septiembre en Estados Unidos. A diferencia de la cantidad de muertes, que eso no lo asemeja a lo que fue el 11 de septiembre, porque en Nueva York murieron más de 3.000 personas, sí. Y ahora recién nos informaba Pepe que habían muerto, por lo menos así informó el presidente de Francia, 127. Pero sí, como el drama que se vivió, digamos, supuestamente, no sé si se lo adjudicó ya el ISIS o no, pero se sabe que es parte del terrorismo islámico, el que actuó supuestamente en París, y en el cual hay 8 muertos, pero 8 muertos que se detonaron con los cinturones, digamos, se mataron ellos por... los atentados suicidas. Y en diferentes lugares, digamos. Y 7 atentados, en realidad. Y eso es lo que marca lo que ya se llama el 11 de septiembre francés, digamos, por la magnitud y el despliegue. De hecho, hoy París amaneció vallada, cerrada toda su frontera, todas unas fuerzas de seguridad desplegadas por todo Francia, lo cual lo hace, digamos, no pareciera, justamente por toda la introducción que hizo Carlos, que como que Francia no está preparado o no entra en el cuento que siempre supimos de lo que fuera Francia, que en otro país sería más visible, más admitible visiblemente, y en Francia no parecería lógico, ¿no? En relación justamente a esa historia de Francia, que todos de alguna manera participamos por lo que significa para la cultura de aquello que alguna vez se llamó Occidente, hoy leí algunos títulos de los diferentes diarios argentinos en donde parafraseaban la famosa novela, la extraordinaria novela de Hemingway sobre París era una fiesta. Uh-huh. Entonces el título era París dejó de ser una fiesta, justamente a partir de lo que sucedió ayer, y era una frase muy recurrente. Ayer los atentados estaban perfectamente coordinados. Entre las 21:35 y 21:40 fue cuando se produjo la mayoría de estos 7 atentados. El mayor tuvo que ver con este teatro Bataclan, en donde estaba este concierto de rock de un conjunto estadounidense, en donde allí estuvo la mayoría de las víctimas. Fue realmente impactante lo que sucedió ayer en Francia, y esto que, insisto, lo que también parece deshacerse son aquellas viejas 3 banderas de la Revolución Francesa: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Federico Chechel era quien hablaba recién con nosotros, lo presentamos a Manuel Rodríguez, que está también aquí con nosotros en la mesa de trabajo. ¿Cómo andás, Manuel? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Yo lo único, cuando hablábamos de esto de cuando pases a ser, porque hay 3 etapas del diputado, ¿no? El electo, el activo y el mandato cumplido. Estás en la primera etapa, por ahí cuando pases a ser el electo, sí, quizás sería bueno que sigas, aunque sea la ligación con el programa, para una cosa con la que cada vez que no, muchas cosas no podemos reemplazarte, pero hay una en la que también notábamos, que es en este vínculo con el oyente, en lo de las consignas, ¿no? Sos un gran consignista, además de un gran periodista, todo, pero es por ahí un detalle que uno ve como algo menor. Y después dice, no, pero mira, hoy no está el Freddy y no se nos ocurre... La consigna. ¿Qué preguntarle? Si nos tenés que dejar la herencia... La consigna. Claro, tenés que dejarnos una serie de consignas de aquí en adelante para poder alcanzarla. O todos los viernes nos mandás por WhatsApp. Ahí nos está, decís, buenísimo. Pero sin consigna no te vas. ¿No? Exactamente. Así que bueno, eso ya te llévatelo como sin tarea. Sin consigna no hay vida, sería la cuestión. Así que lo vamos a estar charlando. Quiero contarle que hoy es una comandanta de la cápsula espacial llamada Radio Splendid. Se llama Natalia Ceballos. Gracias, Natalia, por estar allí. En ese lugar nos saludó con una amplia sonrisa cuando llegamos, así que muchas gracias por esa calidez humana. Natalia Palmeiro es nuestra jefa de producción, nuestra productora, nuestra coordinadora. Está Ramiro Lorenzo también en todo lo que tiene que ver con la producción del programa, así que aquí estamos haciendo Sobre la Hora de aquí hasta las 11 de la mañana con 2 consignas, justamente en relación a lo que sucedió en Francia, qué piensa, qué siente, y por otra parte estamos a horas del debate, a 8 días de las elecciones que van a definir por primera vez en la historia política argentina entre dos candidatos a presidentes, ¿quién se va a quedar con el sillón de la mala palabra? Usted sabe, la mala palabra, disculpe que se la diga a esta hora de la mañana, es Rivadavia. Lo cierto es que esa va a ser la gran cuestión para charlar durante estas 3 horas. Liliana Espoto, por ejemplo, nos escribe y dice: la gente se va interesando, veo la conversación instalada en las apreciaciones personalísimas o informadísimas. Algunos repiten lo instalado por los medios, otros se atreven a dudar porque escucharon otras voces y muchas dudan si es en blanco, sí o no. Hay amigos de esto que le explican, le demandan jugarse por la mayoría. Un saludo y a ver el país en un mundo que se dirime en guerras para no caer en ellas, dice Liliana, muchas gracias. Ezequiel Páez nos dice: volviéndonos con un poco de nervios y ansiedad, no quiero de vuelta las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional en el país, no quiero una troika a la griega, no quiero el imperialismo norteamericano interviniendo en mi país. Hoy tanto en la Argentina como en Venezuela la derecha, aliada del imperialismo yanqui, busca avanzar y utiliza en sus discursos los mismos argumentos de instalación del odio hacia las políticas de redistribución de la riqueza a través de diferentes mecanismos, generando racismo, xenofobia y violencia hacia el otro social. Nos jugamos más que una elección, nos jugamos una etapa de la historia en América Latina que espero no tener que extrañar con nostalgia, dice Ezequiel. Y Beatriz Botti Montenegro dice: derechas, izquierdas, murieron las ideologías, solo existen ladrones y no ladrones, y ladrones son los que Carlitos ahora apoya. Qué pena, dice Beatriz, en relación a mi apoyo, o mi voto, que va a ser a Daniel Scioli, como lo he dicho públicamente y lo sostengo. Pero por suerte, gracias. Igual existe gente honesta como Niembro todavía, ¿no? Claro, pero más allá de esas cuestiones. Quedan, ¿no?, periodistas honestos todavía, digamos, más allá del fraude. No, pero digamos que chorros hay de los dos lados de la grieta. Sin lugar a dudas. Pero muchas gracias, Beatriz, por compartir con nosotros tu punto de vista. Y nosotros compartimos todo lo que ustedes lo hacen así, con respeto, sin ningún tipo de insulto, va a ser todo compartido. Así que, si usted tiene ganas, nos llama al 4010-7157, 4010-7158, para compartir aquí en Sobre la Hora estas dos cuestiones. Por un lado, Francia. ¿Cómo repercute en usted lo que está viendo en todas las imágenes? Y por el otro lado, ahora nada más del debate, a 8 días de las elecciones, ¿cómo está viviendo, cómo está atravesando esta etapa originalísima en la historia política argentina? Pero además de todo esto, ¿qué tenemos, Cori, en el programa? ¿Qué más tenemos? La semana pasada se cumplieron 4 años de un nuevo aniversario de la desaparición de Daniel Solano. Hemos conversado bastante aquí en el programa acerca de este caso. Daniel Solano, le contamos a la audiencia, era un trabajador, los que se denominan trabajadores golondrinas, que se dirigía de Salta a Río Negro para trabajar en la cosecha durante una temporada. En un momento, entre otras muchísimas y a grandes rasgos facetas, también descubre la forma en la que la empresa a sí misma, a través de diferentes mecanismos, se robaba dinero o desviaba dinero, y ese dinero no iba a parar a los trabajadores, que era parte del dinero de su trabajo, además de una serie de reivindicaciones gremiales que llevaba adelante Solano. Un poco la respuesta que se da es que hace 4 años está desaparecido, con una amplia complicidad por parte de la justicia y de la policía. Este hecho ocurrió en Chuelechuel, allí en la provincia de Río Negro. Y también lo que hubo fue... Donde nació Rodolfo Walsh. Pero también lo que hubo fue una gran organización por parte de familiares, de amigos y de una serie de abogados y trabajadores de la justicia que se pusieron a disposición de investigar el hecho que pasaba y lo que pasó con la causa. Así que vamos a estar conversando con Sergio Heredia, que es uno de los abogados de la familia de Daniel Solano, para que nos cuente un poco las novedades que hay y un raconto también de lo que han sido estos 4 años sin Solano. Hubo intensas búsquedas en los últimos tiempos. Hubo supuestas posibilidades de que apareciera Daniel en un lugar o en otro. Bueno, lo cierto es que todavía el cuerpo de Daniel Solano no se encontró. Si bien hay un montón de hechos que indican, o de datos que indican el saber cómo fue que murió, cómo es que lo desaparecen, todavía no ha sido encontrado, así que todavía está la familia, los familiares, los abogados, tratando de encontrar justicia para Daniel Solano, un trabajador que hace 4 años que está desaparecido. Impresionante la mecánica y la dialéctica de la vida cotidiana. El tipo que fue a ganarse la vida la terminó perdiendo de la peor forma. Uh-huh. Es impactante porque eso se repite en distintas provincias, en los distintos lugares de la geografía argentina. Pero en forma paralela al dolor, la bronca y la impunidad, aparecen estas resistencias, solidaridades muy concretas, como la que también contaba Corina. Acuérdese, usted nos puede llamar al 4010-7157, 4010-7158. Impresionante la declaración de Paolo Roca, el titular de Techín, esta semana, en donde dijo: se terminó la etapa de la redistribución, comienza el dominio de las empresas. Casi le diría que era una especie de profecía de la película El Señor de los Anillos, cuando dice, se viene la hora de los orcos. En aquel momento de la película... Sí, un mix de eso con Terminator. Digamos. Exactamente, esto es lo que marcaba Paolo Roca, nada menos el titular de Yechín esta semana, algo muy impactante en relación a esto de que vamos a dirimir los argentinos la semana que viene con la cuestión del balotaje. También hoy se cumple un aniversario de lo que fue el ajusticiamiento de Ramón Falcón, aquel tremendo policía que reprimía las manifestaciones obreras del principio del siglo XX, con tortura, con desaparición de personas, con asesinatos. Nada menos que Simón Radovisky lo terminó matando, anarquista, diciendo con la vieja consigna anarquista de matar al tirano. Esto forma parte de una historia muy fuerte en la Argentina, porque hasta el día de hoy varias escuelas de policía en distintos lugares del país llevan el nombre de este policía asesino como Ramón Falcón, casi le diría el creador del gatillo fácil en la República Argentina. Hoy se cumple un aniversario de esto que fue el ajusticiamiento que hizo Simón Radovisky. ¿Qué más tenemos en el programa? Y bueno, en realidad muy a tono con lo que estás diciendo, en el marco del gatillo fácil vamos a estar conversando con la abogada de Lucas Cabello. La abogada es Gabriela Carpinetti, que es abogada de la familia de Lucas. Lucas, recordamos, es el pibe de 20 años que fue baleado esta semana, el lunes, por un agente de la Policía Metropolitana acá en el barrio porteño de La Boca. Él se encuentra internado en el Hospital Argerich. Y también recordamos que es un caso que además tomó mayor repercusión, si se quiere, pública, por lo menos a partir de las declaraciones desatinadas de la también recientemente electa gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. En la que, bueno, ella directamente, muy temprano, cuando se enteraba esta noticia, lo primero que decían, bueno, él tenía una restricción de domicilio porque estaba acusado de violencia de género. Bueno, en realidad era un trabajador cuida coche. Hasta ahora Vidal no se ha rectificado al respecto. Hay cosas que igual no importó, ¿viste? Porque... El cambio, por ejemplo, el cambio parece que no llega a esto de... ante la duda, culpabilizar a la víctima, ¿no? Porque uno también piensa, si hubiera sido un caso de violencia de género, si hubiera sido un chorro, lo que sea, ¿está bien que le metan tres balazos? Claramente, y dos no. Y dos en el piso, y mientras tenía un sándwich de milanesa en la mano. Bueno, vamos a estar frente hablando... a la hija, digo, ¿no? Sí, vamos a estar hablando con Gabriela Carpinetti temprano. Vamos a estar conversando con ella. Ella es abogada de la familia de Lucas, para que nos cuente un poco más sobre este caso, sobre las acciones que están llevando adelante y también sobre la salud de Lucas. Ayer vio Fede el partido Argentina-Brasil. Sí, lo vi. ¿Qué le pareció que usted es el más futbolero de la mesa? Junto a algún tarado que está hablando en estos momentos. No, que si no le ganamos a este Brasil, no le ganamos nunca más a Brasil. Y ayer jugó mejor la Argentina. Sí, y sin embargo no le ganamos. Exactamente. Esa sensación de... Este es el mismo Brasil que se comió 7 goles en su propio Mundial. Sí, sí. Con esa defensa espantosa, también que a nosotros nos faltaba, pusieron a otra actitud los jugadores, pero es como que nunca nos terminan de, bueno, por regálenos algo. Claro. Pareciera, da esa sensación. Recién discutíamos con Pepe, este plantel ganó la final, jugó la final del Mundial, jugó la final de la Copa América, nos quedamos con las ganas, el as de espada no estuvo, pero y ahora cuando queríamos el triunfo con Brasil tampoco, es como que nunca terminan de darle la felicidad esa que todos los argentinos necesitamos, esa sensación. Ahora, ayer, qué increíble, porque Brasil tiene dos o tres jugadores que son extraordinarios. Uh-huh. El pase que da Dani Alves. Sí, terrible. Antes del gol de Brasil, sí, que se la pone en la cabeza al muchacho que casi rompe el travesaño del cabezazo. Terrible. Dani Alves, qué jugador. Se hace una milésima de segundo para parar la pelota y elegir dónde va a poner el centro. Sí, esa calidad. Y nosotros tuvimos a Di María, que ayer la rompió toda. Un fenómeno, Angelito. Nos da mucha alegría por Estuvo en la por semana Angelito. Hablando mucho de ustedes. Y sí, seguro. ¿Cómo no va a hablar? Hablando de esas cuestiones, usted sabe que hay una revista inglesa que se llama 442. Mire cómo ando con el inglés. 442. No, impresionante. 442, basta, no lo digo más. Esta revista inglesa eligió entre los 100 estadios más importantes del mundo, sí. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál eligió? La Bombonera. La Bombonera. ¿El primero es la Bombonera? El primero es la Bombonera. Fue el que eligieron los ingleses. Creo que esta misma revista hace ya en la década pasada había hecho un ranking de los 100 espectáculos deportivos que uno todo fanático del deporte y no podía morirse sin haber visto uno de estos espectáculos. Y estaban, no sé, bueno, a ver a la NBA, sí. la carrera de Fórmula 1 en Mónaco, ajá. Y entre uno de los cinco primeros... El clásico River Boca. River Boca en cancha de Boca. Mirá vos, interesantísimo estas cuestiones que tienen que ver con el fútbol. Lo vi el título, no leí la nota, pero se sobreentiende que es por una cuestión más de mística que pero es por claro, instalaciones, ¿no es cierto? Seguro, ¿no? Porque la instalación de la cancha de Boca deja mucho que desear. Sí, Cori, ¿qué más tenemos para el programa de hoy? Vamos a estar también, venimos como hablando en todos estos programas acerca de lo que fue la elección de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, el 2 de septiembre. La semana pasada conversábamos con Cachorro Godoy, que había recientemente asumido, después de tanto electo, teníamos un asumido que era Cachorro, que había asumido... Van asumiendo nuestros electos. Van asumiendo nuestros... Es la hora de hacerse cargo, digamos, de las decisiones. Bueno, lo concreto es que también dentro de los que asumió esta semana se encuentra Claudio Arévalo. Claudio es secretario general ahora de ATE Quilmes, es trabajador municipal. Esta semana fue la fiesta, en realidad también hubo un cambio en la gestión del gremio que tenía unos cuantos años, que estaba siendo justamente la secretaria general, era una mujer, Selva Guillén, y ahora es Claudio Arévalo, él recientemente... Se tomó, la asunción de Arévalo se tomó con una connotación muy especial desde ATE Nacional, porque es como que simboliza el cambio que se quiere hacer a partir de ahora. Digamos, aclarémosle a la gente que ATE Quilmes, primero que está enrejado, pero no es un chiste, es en serio que está enrejado, tiene reja, y lo que primero prometió es sacar las rejas del sindicato, porque un sindicato con reja es una paradoja. Se descolgaron algunos cuadros también igual. Sí, no, y fundamentalmente la manera de hacer sindicalismo, cuando uno pelea porque los trabajadores tengan más dinero, ATE Quilmes, que dejó de conducir ahora, proponía créditos a los afiliados, que es otra contradicción muy importante. Entonces, a pesar de ser una ciudad, no una provincia, la conducción nacional lo ha tomado con una connotación muy importante. Así que vamos a estar por eso conversando con Claudio, justamente para que nos cuente un poco acerca de cómo vivió las elecciones y de cuáles son los desafíos. Además, gente muy joven también, la que su secretario adjunto... Es el hijo de Walter Quiñones. Un chico muy joven, también un trabajador municipal, un chico muy joven. Y aparte, los que lo conocimos a Walter Quiñones, veíamos la imagen de él. Qué bueno. Sí, me pasó eso viendo el video de la Asunción, que estuvo colgado ahí en Facebook, un video muy pintoresco que habían hecho desde Quilmes, que también que fui asociando y recordando que me pasaron... los bigotes, nada más. Sí, pero además Walter Quiñones, un dirigente de ATE que muere en el 2001, me acuerdo, que era en un momento de mucha... lo veíamos mucho en La Plata, sobre todo porque... todo el tiempo en La Plata. Toda la cuestión del Ministerio de Economía, Registro de la Propiedad, todas zonas de mucho conflicto. Social. Claro, 2000-2001. Sí. Explotó el bobo en su momento, pobre Walter. Y los corazones suelen ser así. Los corazones son una cosa. Es increíble. ¿Le queda algo más antes del primer tema musical? No me queda nada más. Seguramente sí vamos a estar conversando sobre lo que ocurrió en Francia. También ahora vamos a tener un poco de información actualizada y algún otro repaso. Y nos queda la película, sí, nos queda la película que vamos a tener después de las 10 de la mañana. ¿Vamos a tener una película por radio? Vamos a tener una película por radio. No, vamos a tener una entrevista con un director de una película de las ligas. Mira, te tiro esta. Dale. De las ligas sagradas. Qué hermoso. Para que tu corazón ebulla. Y tengo muchas historias de sobrevivientes de las ligas agrarias. Bueno, en mirá. Francia hoy se está preparando en París, le vamos a decir a la gente, una gran marcha del silencio. Ayer fue muy impactante cómo salía la gente de la cancha, porque ayer estaba jugando Francia y Alemania, nada más y nada menos. Allí estaba el presidente francés. ¿Era también por eliminatorias? No, eso tiene que ver con la Eurocopa, FIFA, la famosa fecha FIFA. Y entonces estaban allí y ahí estaba Hollande, y ahí además se produjo una explosión en una de las bocas de acceso al estadio. Pero lo más impactante fue cuando salió el pueblo francés, el que estaba allí, o parte del pueblo francés que estaba allí en el estadio, salió cantando la Marsellesa. Y eso fue, me parece, un signo muy fuerte. De alguna manera el pueblo se identificaba de esa manera para defenderse a sí mismo cantando la vieja gran canción que termina siendo el himno francés, como la Marsellesa. Hoy igualmente va a haber una multitudinaria, millones me imagino, que se van a movilizar en esta marcha del silencio en repudio de estos ataques terroristas. 4010-7157, 4010-7158, para que usted se comunique sobre la hora. La música de la mano de Natalia Ceballos. Thank you. vas a ver tirado, ni me vas a ver vencido, no me vas a ver rodando como vos te imaginás, ni metido en los boliches pa' olvidarme de tu olvido. Si has pensado en todo eso, no lo vas a ver jamás. Cuando tenga que nombrarte voy a hacerlo sin testigo, por si acaso en una de esas se me escapa un lagrimón. Y si tomo alguna copa no va a ser con los amigos, uno nunca está seguro si le pasa el corazón. No voy a andar dando pena, desesperado y vencido. Después de haberte perdido, nunca sabrás si tu olvido dejó ternura o rencor. Si todos dicen que miento porque abrazaba la sed, te quiero mucho y te siento. Si mi vida es un tormento, jamás, jamás lo vas a saber. No te voy a dar el gusto que te digan algún día que me vieron solo y triste, que me muero por tu amor, que te extraño como nunca, que te quiero todavía, no. No te voy a dar el gusto que te cuenten mi dolor. Si todos dicen que miento porque he abrazado al hacer, te quiero mucho y te siento. Si mi vida es un tormento, jamás, jamás lo vas a saber. Radio Splendid informa. De la mañana, 30 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 5 décimos. Hubo 4 personas heridas tras un choque en la autovía 2 en Chascomús. El hecho ocurrió a las 6:30 cuando colisionaron de frente 2 utilitarios. Todos los heridos fueron derivados al Hospital Municipal San Vicente de Paul. El tránsito permanece cerrado en media calzada para la realización de los peritajes correspondientes y remoción de los vehículos siniestrados, lo que genera demoras del tránsito en autovía 2. Cristina Fernández pasará el fin de semana en Santa Cruz. La mandataria partió ayer a la tarde a bordo del Tango 01 desde el Aeroparque Metropolitano y regresaría, como es habitual, cada vez que viaja a descansar al sur el domingo por la tarde. Por el momento, no se conoce agenda oficial de la presidenta para la semana que viene. El presidente de Francia dijo que los atentados de París son un acto de guerra del Estado Islámico. François Hollande aseguró que la masacre, que ayer terminó con la vida de 127 personas y causó 250 heridos en la capital francesa, se organizó desde el exterior de Francia, pero que contó con cómplices en el interior del país. Ante un ataque cometido de forma cobarde, vergonzosa y violenta, Francia será implacable contra los bárbaros del Estado Islámico, advirtió el mandatario francés. También anunció que decretó un duelo nacional de 3 días y adelantó que comparecerá el lunes ante el Parlamento para informar de las medidas que planea adoptar. 16 grados, 5 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 50%, cielo despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Comprá un personal al 50% de descuento y en 18 cuotas sin interés. Elegí un Lumia 640 y llévalo con los nuevos planes que vienen con más gigas para navegar. Llamadas y SMS ilimitado. Acércate a Surprom Agente Oficial Personal en Florida 475, Ciudad de Buenos Aires. Y aprovecha estas y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Oferta nacional válida para alta de nuevas líneas, sujeta a modificaciones y con comisiones comerciales de Telecom Personal en Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para el Frente para la Victoria. Vos querés ganar más, para tener tu auto, viajar, independizarte. Macri te propone este cambio. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Ese cambio no, no. Vos querés más. Macri quiere menos para vos. Ese cambio no, no, no. Solo vos parás ese cambio. Ese cambio no, no, no. Ese cambio no. Que gane el país. Que gane Scioli. Sí, sí, sí. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zanini, vicepresidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Espacio cedido a Cambiemos. Les prometo que cada día vamos a estar un poco mejor. Esa es la Argentina que queremos todos. Y es hoy, es acá, es ahora. ¡Vamos, Argentina! Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Apretando los dientes. Seguimos sobre la hora. Le quiero contar que el día jueves tuvo lugar una jornada nacional contra la mega minería en distintos lugares del país. Entre otras cuestiones, por lo que sucedió con la Barrick. ¿Se acuerda que charlábamos aquí en el programa sobre lo que significa este tercer estado que hoy tiene la República Argentina, allí entre Chile y la Argentina, la Barrick, la minera más importante del mundo, esta empresa de Peter Mank, un hombre directamente vinculado a lo que es el negocio de los diamantes sangrientos, que tal vez usted vio la película, que tiene negocios con grupos que fueron paramilitares, y de hecho la Barrick tuvo como jefe de seguridad alguna vez al paramilitar Mario Bufano, que hoy está preso por delitos de lesa humanidad y que tuvimos la suerte de denunciar. Pero esta semana la que fue una noticia impactante vino de la justicia de San Juan. La Barrick había dicho que solamente se habían tirado 100.000 litros de solución cianurada a la cuenca del río Hachal. Casi como que teníamos que agradecer. Que solamente. Fue casi un desprendimiento de agua mineral. Esto es lo que te decía la Barrick. Esta semana la justicia sanjuanina confirmó que fueron volcados, escuche la cifra, 5 millones de litros de solución cianurada. De 100.000 a 5 millones de litros de solución cianurada de la Barrick en el río Hachal. Por eso, esta semana, las asambleas populares de Hachal e Iglesias mandaron a técnicos de las propias asambleas hasta las alturas, a 4.000 metros, a donde estaba Veladero, para hablar de todo este tipo de cosas. Que fue denunciado gracias a la valentía de los trabajadores, porque si no hubiera sido por los trabajadores, esto no se conocía. Seguimos aquí en Sobre la Hora y creo que estamos en comunicación con algunas de las protagonistas de la noticia que justamente hoy charlábamos, sí, al principio del programa. Sí, lo decíamos más temprano, un hecho que conmocionó esta semana, al principio de esta semana, tiene que ver con los disparos que recibió por parte de la Policía Metropolitana en el barrio porteño de La Boca, Lucas Cabello, este joven de 20 años. Esto, bueno, como decíamos recién, ocurrió esta semana con declaraciones muy desatinadas por parte de la recientemente electa gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Pero para conocer un poco más del caso, estamos ahora en comunicación telefónica con Gabriela Carpinetti, que es abogada de la familia de Lucas. ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, gracias por la comunicación a ustedes. Bueno, contanos primero, queremos saber cómo está Lucas. Esta semana un poco también la información que circuló es que él estaba en muy grave estado. Bueno, es importante también saber cuál es su estado de salud. Bueno, el cuadro de salud de Lucas sigue siendo muy complejo, obviamente muy delicado. Se encuentra obviamente en terapia intensiva, fue trasladado a una clínica privada de alta complejidad para evaluar si es posible hacerle la intervención más difícil de todas, que es en la médula, ¿no? Uh-huh. Gabriela, ¿qué tal? Manuel te saluda. Te quería consultar. Luego, bueno, estuvieron estas declaraciones. Públicamente uno no escuchó nada por parte ni de la propia María Eugenia Vidal diciendo esto de que la reacción había sido porque era una cuestión de violencia de género. Como que, bueno, a ver, desde la familia y el barrio es lógico que quieran limpiar el nombre de Lucas, más de alguien que no está en este momento en condiciones de defenderse solo. Pero decíamos antes, si hubiera sido, digamos, tampoco se justifica, ¿no? 3 balazos, 2 de ellos cuando ya está malherido. ¿Hubo algún tipo de acercamiento, de pedidos de disculpa, de ayuda por parte de gente de o la Metropolitana o el gobierno o la propia María Eugenia Vidal en relación a esto, para ayudarlos, para ofrecerles alguna solidaridad, para ayudar a la investigación? No, por el contrario, una actitud de entorpecimiento desde un primer momento de la investigación judicial. La Policía Metropolitana hasta el día de ayer seguía instalada en la puerta de donde se produjo el hecho, que es el inmueble donde habitaba Lucas con su familia y otro conjunto de vecinos, porque era un complejo del Instituto de Vivienda de la ciudad, un hogar de tránsito, también dependiente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y María Eugenia Vidal, como ex ministra de Desarrollo Social, tiene un conocimiento bastante importante respecto de ese complejo. Mirá, en concreto acá hay un problema de gravedad institucional muy fuerte, ¿no? Primero, el hecho de que agentes de una fuerza que se pretendió nueva, que se pretendió de aproximación local, intervenga de la manera ilegítima que intervino, ¿no? Disparando a mansalva a matar a un vecino de ese complejo. Eso, por un lado, que es lo que se está investigando en la justicia de instrucción, ¿no? En la justicia penal de instrucción. Y por el otro lado, la convalidación política a ese accionar desde las declaraciones de Montenegro y Vidal. Y además Vidal volvió a declarar ayer, no sé si escucharon las declaraciones sí. De María Eugenia Vidal del día de ayer. Decinos, Gabriela, recordanos un poco también a nosotros y a la audiencia la situación en la que se produce el fusilamiento, que es un poco la definición que se usa desde Procubín. Recordamos que el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, Miguel Ángel Palazzini, califica lo que le hacen a Lucas como un fusilamiento directamente, dado un poco las declaraciones de los familiares y de los testigos con los que se reúne. Recordanos cómo fue el hecho, cómo se da la situación en la que Lucas termina baleado y hoy internado. Nosotros hablamos de fusilamiento, de ejecución, gatillo fácil y de violencia institucional por dos situaciones concretas. Desde el punto de vista de la tipificación penal, para nosotros comienza a quedar claro en el transcurso de la investigación judicial de que se trató de una tentativa de homicidio, que la víctima estaba indefensa, ¿no? Esto quiere decir que Lucas estaba desarmado, que fue perpetrado por un funcionario público. Esas dos condiciones, la del estado de indefensión de la víctima, que haya sido cometido por un funcionario público, son los dos elementos agravantes desde el punto de vista del tipo penal que nos conducen a hablar de fusilamiento. ¿Sí? Lucas estaba desarmado, estaba regresando a la casa, se encuentra con la consigna de la Metropolitana, se está dilucidando en la investigación cuál fue el intercambio de palabras que tuvieron, pero sí lo que está claro es que el policía le disparó una vez y Lucas cae al piso. Los dos segundos disparos, el que impacta en el vaso y el que impacta en el mentón, que es el que le atraviesa la médula, se producen con Lucas ya en el piso. Qué bárbaro. Porque no hay ningún tipo de... Vidal, sin embargo, dijo todo lo contrario, ¿no es cierto? Que nos permita hablar de que existió legítima defensa por parte del policía. Ese argumento comenzó a caerse rápidamente en el transcurso de esta semana con las pruebas testimoniales que se presentaron y fundamentalmente con la prueba balística, con la prueba pericial. Hay solamente un arma secuestrada, que es la reglamentaria que pertenece al policía, y tres vainas que pertenecen a los tres disparos de esa misma arma secuestrada del policía. Te decía, digo, que hay que remarcarlo, o por lo menos hay que exponerlo, porque Vidal justamente es un relato todo lo contrario al que vos acabas de decir. Sí, la verdad que lo de Vidal es de un nivel, bueno, lo venimos denunciando. Intentó, digamos, legitimar un relato policial muy débil, con un tema muy sensible y muy caro para nuestra sociedad en este contexto, que es el tema de la violencia de género, ¿no? Sí, amparándose en el botón antipánico también, ¿no es cierto? Claro, supongamos que es verdad, que es verdad. Nosotros ya desmentimos de que la consigna policial no estaba ahí con un tema de violencia de género y que Lucas no tiene ninguna denuncia por violencia de género en ningún fuero ni en ninguna instancia judicial. Pero supongamos que la hubiese tenido, esa denuncia. ¿A la violencia machista se le responde con un fusilamiento por parte de la Metropolitana? Tampoco. No, o claro. Sea, uno de los dos escenarios se puede convalidar el accionar ilegítimo de la policía. Pero además mintió Vidal. No mintió una vez, mintió dos veces. Ayer, el día viernes, en la radio, volvió a declarar que no puede confirmar ni desmentir que lo de Lucas Cabello se haya tratado de un caso de violencia de género. Luego de que la madre, el día miércoles, emitió una carta emotiva de fuerte impacto, que inclusive fue publicada por el diario Clarín, titulada Recen por Lucas y que Vidal se rectifique. Tengo una consulta. Vidal sigue desoyendo a Carolina Vila, la madre y querellante por tentativa de homicidio agravado en esta causa. Sí, Carolina, una última pregunta por mi parte. Decías que ni de la Metropolitana ni del gobierno, bueno, ahora incluso decís que todo lo contrario. ¿El oficial en cuestión sigue consignado en ese lugar? No, no, el oficial está detenido y está imputado. Bien. ¿Y la causa cómo sigue? No, la causa obviamente se sigue produciendo prueba testimonial, y todo lo que hace a la prueba en una instancia de instrucción. Y bueno, vamos a seguir trabajando muy fuerte esta semana y creemos que vamos a tener novedades contundentes que puedan definitivamente afirmar y ratificar que esto se trató de un fusilamiento y que la carátula debe ser de tentativa de homicidio agravado justamente por el estado de indefensión y por haber sido perpetrado por un funcionario público. Así que estamos muy, muy confiados porque hemos hecho un gran trabajo esta semana desde la Procubín, desde esta querella, los vecinos que testimoniaron, la familia y fundamentalmente la tremenda voluntad de Lucas de seguir peleando por su vida, ¿no? Nosotros tenemos mucha fe, mucha esperanza y creemos que también que avance la causa judicial y que se haga justicia le va a dar mucha energía y fuerza a Lucas para seguir peleando por su vida. Buenísimo. Bueno, Gabriela, te agradecemos esta comunicación y estaremos atentos también a lo que siga ocurriendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la información. Hasta luego. Era Gabriela Carpinetti, la abogada de Lucas Cabello. Recordamos este pibe de 20 años que ahí le está peleándole a la muerte, en realidad baleado por la policía metropolitana, la policía de la provincia de Buenos Aires, con la conducción política de Mauricio Macri. Pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Pecho le duelen violines que son como su amor chiquilines. Pecho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Pecho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera. Cuando Pecho no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Pecho le duelen violines, que son como su amor chiquilines. Pecho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Pecho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hey. extraordinario como para que el desayuno del día sábado tenga que ver con un clásico de los clásicos de la cultura popular de la patria grande. Estaba Alfredo Zitarrosa haciendo el violín de Becho, nada más y nada menos. Uno de los históricos temas que más nos sensibilizan y nos acercan a este fenomenal locutor que empezó trabajando eso justamente en Uruguay, como era don Alfredo Zitarrosa. Así que es una historia maravillosa, la de Zitarrosa y este temazo que es el violín de Becho. ¿Qué tiene Fede para compartir con nosotros en relación a lo que se viene? El debate de mañana y dentro de 8 días votamos por primera vez en una segunda vuelta entre solamente 2 candidatos. Al final hablamos tanto de Zitarrosa que no escuchamos la canción, pero bueno. Nada, tenemos cuestiones, les traigo algunos chusmeríos de lo que va a ser el debate, que también acá hay un debate a ver si es interesante o no es interesante. Y ese es el kit de la cuestión. Digamos, se dirán cosas, servirá para algo, nos informarán. Según estuve leyendo, digamos, acá los que son los maestros en los debates de Estados Unidos, vieron que se juntan 15 republicanos, se insultan, se dicen de todo, y después la gente saca conclusiones. Y ellos se jactan que de eso es parte de una gran democracia, digamos, ¿no es cierto? Cuando, para colmo, no tienen el voto obligatorio, así que la democracia medio que se desmorona. Bueno, de hecho, en esa contradicción que de un debate Unidos, pero... de un debate presidencial surge esa famosa frase, ¿no? De es la economía estúpido, que después cada uno la adapta, es el plin, plin, plin, estúpido. La famosa frase de Clinton. Claro. La famosa frase de Clinton. La verdad que vota al menos 50% de Estados Unidos, así que se jacten de los debates no es tan democrático. Sin embargo, tenemos esta nueva experiencia. En realidad vamos a tener 2 experiencias nuevas, el debate y el balotaje, algo que no se hizo nunca en la Argentina. Digamos, son 2 experiencias muy novedosas. En lo particular, yo estoy una hora antes de que empiece el debate, voy a estar sentado en el sillón viendo... Casi como una previa independiente de Racing. Exactamente, a mí me emocionan estas cosas por las pequeñeces. Estas pequeñeces, y ahí está, les empezaba a contar, estuve leyendo que históricamente todos los analistas de los debates... aseguran y está casi confirmado que nadie gana una elección por el debate. Sí se pierde una elección por un debate. Mirá vos. ¿Qué se quiere decir? Que vamos a poner gráficamente qué es lo que está pasando acá en Argentina. Hoy las encuestas lo dan arriba a Macri y más abajo a Vidal. Ah, Scioli, ¿no es cierto? Entonces, Vidal ya ganó. No, sí, Vidal tranquilo. Ya ganó. Sí, me quedé. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo, vamos a esperar que Scioli vaya más al frente, que le meta presión a Macri y que Macri tranquilo se quede como escuchando, midiendo más el partido. ¿Qué es lo que puede pasar según ese análisis previo? Que Scioli trate de que Macri se equivoque. Eso es lo que se va a intentar lograr y eso para eso están entrenando. Y la palabra entrenando no es un chiste. Vieron que hay una nueva categoría en los seres humanos que se llama coaching. Sí. Tenemos un problema en Rosario porque contrataron justamente un coaching para la municipalidad que salió bastante caro. Yo tengo en mi familia tengo una coaching. ¿En serio? Sí. A punto de recibirse, de egresada de coaching. Mirá vos. Vamos a decir... Es una carrera también. Sí, sí, una categoría bastante particular. Vamos a decirle a la gente que son los que, entre comillas, entrenan. En este caso, en el debate, estuve hablando con gente del coso del sciolismo y me contaban que está Scioli, pero no es chiste esto, ¿eh? Está Scioli, está el coaching al lado... Y una persona que hace de Macri. Entonces, me verás así, me gustaría que la gente mire la cara de Carlos. Pero entonces, Scioli habla, esto mismo pasa del otro lado. En obvio. Pasa sí, esto. Sí. Están los dos jugando a esto hace más de 10 días. Entonces, Scioli habla naturalmente y en la otra persona, la que hace de Macri, le contesta como si fuera Macri. Entonces, para que él reaccione y le redoble la... Esto está en... Entonces, las actuaciones... En Twitter. No. Para quien haya visto la primera temporada de House of Cards, la serie de Netflix, que hay un momento donde el personaje se llamaba Peter Russo, que es el que va a competir por una gobernación, está justamente el coaching donde le dice, bueno, le tira, vos sos un drogadicto, sos esto, pa, pa, pa. Uh-huh. Y ¿es ver el debate? Cómo... No, la preparatoria. La preparatoria, pero pensando que eso en el debate puede salir, era un personaje con tu peor ataque, como alguien te ataca para ver cómo... cómo vos te defendés para medir tu defensa, para pulirla. Exactamente. Supuestamente el juego que va a haber entre los dos, por lo que pude averiguar, es que Scioli le va a decir, lo va a exponer a Macri todo el tiempo, decirle a la cámara que te están midiendo millones de argentinos que esto no lo vas a hacer. Los va a hacer como de jueces a todo lo que vamos a estar detrás de la cámara exponiéndolo, decirle vos vas a hacer esto, vos vas a hacer esto. Si tienen que dar para adelante, para atrás está complicado los dos. A la gente. Supuestamente Scioli va a jugar a eso y Macri va a contestar, también por lo que pude averiguar del otro lado, es según como dije en el debate anterior, esto se va a hacer una chicana constante de Macri diciendo no te viniste, no te presentaste cuando estábamos todos, ahora venís porque venís último. ¿Realmente a Scioli le afectó no estar en el debate anterior? ¿Hay una afectación? Dicen que con los números de los diarios del lunes, sí, obviamente. Que sí, porque había sacado 8 puntos de diferencia en agosto y después sacó 3 puntos de diferencia. Evidentemente, algo lo debe haber afectado. Pero insisto, ojo, acá no pasa, lo del domingo no va a pasar por la claridad, la astucia o lo bien discursivo, dialéctico de uno de los candidatos, sino lo que se va a esperar es el error del otro. Eso contundente para los debates. Todo bien futbolero, le digo. Bien futbolero y bien boxístico. Puede ser. Scioli tiene que salir a buscarlo. Exactamente. Y evidentemente Macri a esperar, esta es la cuestión. Macri en el contragolpe, en todo caso, por lo que estás planteando. Gracias a la gente que se comunica con nosotros al 4010-7157, al 4010-7158, que lo hace también por Facebook, en relación a este tema. ¿Qué pasa? ¿Cómo está viviendo estas horas previas al balotaje? ¿Cómo está viviendo estas horas previas al debate? Turco Farías nos escribe y dice: se vive con alegría y con ganas de que llegue el día, más allá de los pensamientos e ideologías. Creo que la democracia a esto le hace bien al país y a la sociedad. Igual mi deseo es que gane Scioli, aunque no sea mi candidato. No quiero que un neoliberal sea mi presidente, sería un retroceso en esta democracia joven. Saludos, canalla. Carlos, todavía duele la final. Gracias, Turco, efectivamente. Se sigue mandando mensajes usted todavía. Evidentemente. Y así pasará años. Años. Mariana Córdoba, dice Mariana, con mucha intensidad, hace muchos años que había dejado de militar, pero ahora las circunstancias lo requieren, 100% comprometida con el futuro de mi país, ni un paso atrás, yo tengo memoria. Porque veo que a la gente le gusta la palabra cambio, y cuando le pregunto si saben las medidas económicas que van a tomar, y dijeron que iban a tomar, me dicen que no. Cuando le preguntas si saben cómo te representan en el Congreso cada partido, te dicen que no. Salgo a hacer concientización, mesa banderín por la tarde y con cada amigo y conocido cuando tengo la oportunidad. Saludos, dice Mariana. Muchas gracias por compartir con nosotros sobre la hora. Con estas dos preguntas claves, directamente vinculadas a nuestro presente, por un lado, ¿qué sintió, qué pensó en relación a lo que sucedió ayer en Francia? Y por otra parte, ¿cómo está viviendo este tránsito a esta ocasión originalísima en la historia argentina? Por primera vez, balotaje, por primera vez, debate presidencial. Gente que se comunicó al 4010-7157 y al 4010-7158. Laura de Caballito, Macri y Scioli son Frankenstein y el lobo feroz. Hay que acordarse que el candidato Scioli dijo que con él se terminan los piquetes. ¿Qué hacemos todos los que protestamos por todas las cosas que nos hacen los gobiernos? Se pregunta Laura. Seguiremos protestando, Laura. Eso me parece que va a ser la respuesta. Piquetes. Exactamente. Rolando de la Plata, quería recordar que el 27 de septiembre de 2015, hace un par de meses, un poco más de un mes, Francia decide mes y medio. Pasa muy rápido. Francia decide bombardear el Estado Islámico. Claro. Esto implica que el gobierno de Francia tiene que hacerse responsable de sus acciones fuera de sus fronteras. Pero, digamos, es que es muy... ¿Cómo se llama el que mandó el mensaje? Rolando. Es muy claro, digamos, y vamos a... por lo menos yo quiero dejar un mensaje con respecto a esto, digamos, porque pareciera que las notas desde Occidente tienen una relevancia mucho más importante que en Medio Oriente, y eso históricamente fue así, y la verdad es que ayer tenía una discusión con un grupo de amigos, y la verdad que a mí lo que pasó ayer en Francia me llega tanto como lo que le pasa en Medio Oriente, digamos, hay que medirlo de la misma manera. Uno no es que ni se alegra ni se pone contento, al contrario, es un drama. pero deberían medirse todo de la misma manera, digamos. En Medio Oriente las noticias son de un cuarto de página y esto ocupan las primeras ocho páginas de todos los días. Y las transmisiones en vivo, digamos, no ocurre lo mismo mismo en ningún otro lugar del mundo. Intenta ser prolijo con esto, pero también hay que transmitirlo eso, digamos. Son ocho páginas las primeras, ocho páginas. Tiene el mismo valor la vida humana de un francés muerto que de un turco, palestino, de un niño, un palestino, exactamente. Y la discusión es, pero atacan francos civiles, donde esto... Bueno, está bien, y en Medio Oriente exactamente lo mismo. O se piensa que cada vez que bombardean a puntos de un teatro o una mezquita, digamos, contienen gente adentro, la gente que se muere. Pero Medio Oriente son daños colaterales. Exactamente. Y además decíamos eso, ¿no? Cómo están lastimadas de hace rato por distintas hipocresías, justamente, aquellas viejas banderas de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Por eso París dejó de ser una fiesta de hace mucho tiempo, como lo decía Hemingway, y como hoy lo están diciendo distintos diarios. Y que además la reacción siempre termina siendo, es una reacción defensiva, pero que también termina atacando, convalidando otras políticas, porque lo primero que hacen los gobiernos europeos o lo que hizo Estados Unidos son cerrar las fronteras, en el marco de lo que se estaba discutiendo justamente era la apertura de fronteras para cientos de miles de refugiados. Estamos hablando de Francia, que es el país europeo que tiene más migración islámica de todos. Sí, y muy racista a su vez también. Tiene mucha violencia desde ese lugar en las calles, que es por lo menos una constante de la que se habla mucho ahora, que tiene mucho que ver con eso en cuanto a la agresión al inmigrante, al que llega, al hacerlo sentir un otro, el otro, ¿no? Efectivamente es así. ¿Algún mensajito más, Manu? Tenemos dos más, leemos. Dale. Uno que es de Rolando, pero de Temperley, dice que en estos casos como el de Francia, siempre escucho mensajes solidarios de los mandatarios del mundo, pero nunca mensajes de advertencia, porque esto puede ser el disparador para más violencia. Esto se tiene que arreglar hablando, como decía Perón, el que tiene la razón no necesita la fuerza, y el que tiene la fuerza no utiliza la razón. La metropolitana, ahora pasa al tema de Lucas Cabello, la metropolitana está formada por lo más reaccionario de todas las otras fuerzas de seguridad. Excelente los mensajes telefónicos, muchas gracias por compartir con nosotros la mañana, es nuestra idea, nuestro sueño. Hágalo a través del 4010-7157, a través del 4010-7158. Adolfo Bioy Casares, en su hermosa novela Dormir al Sol, le da vuelta de campana a esa frase sobre que hablando se entiende la gente. Digo en relación al oyente que estuvo convocando al diálogo. Adolfo Bioy Casares dice, hablando nunca se entiende la gente. Esto es lo que dicen Dormir al Sol, tratando de ver hasta dónde llega la hipocresía. Entonces el protagonista dice, lo que he aprendido es que hablando nunca se entiende la gente. Pero por supuesto, hay que apostar a lo que dice nuestro oyente. Claro. Pero cito a ese gran escritor argentino que era Adolfo Bioy Casares. No, buscando en Facebook me encontré, existe una página en Facebook que se llama Atentados Terroristas en París. Y un montón de gente a la que le gusta esto. Pero ¿qué dice? Es así. Exactamente. Se crean cosas. Ahora una es atentados terroristas en París, un montón de gente a la que le gusta, donde ir cargando, digo, como las redes sociales y el mundo moderno. Por eso, cuando estaba explicando mi postura, decía, digamos, que hay que ser bastante prolijo porque hay una delgada línea donde ya pasa a ser un absurdo, y esto es una cuestión seria a partir del punto de vista que hay cientos de personas muertas, ¿no es cierto? Sin dudas. Vamos a ir ya al informativo de la radio. Ya estamos en la frontera de las 9 de la mañana y luego seguimos aquí sobre la hora hasta las 11. Comuníquese con nosotros al 4010-7157, 4010-7158, a horas nada más del debate, a 8 días de la elección por primera vez en la Argentina, un balotaje. ¿Cómo la está viviendo? ¿Cómo la está pasando? Y por el otro lado, ¿qué piensa, qué siente alrededor de lo que sucedió ayer en Francia con estos 7 atentados? Se viene una gran marcha del silencio en París, que también, como decían recién, tanto Fede como Corina como Manu, va a ser noticia por impacto enorme, especialmente en lo que se conoce como Occidente. Así que todo esto, si usted quiere, lo comparte con nosotros de aquí hasta las 11 de la mañana. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 20 grados. Hubo dos heridos, uno de gravedad tras un choque en Flores. El siniestro vial ocurrió cerca de las 6 cuando un auto colisionó contra un taxi que terminó volcado sobre la vereda en el cruce de Nazca y Avellaneda en ese barrio porteño. El taxista fue trasladado al Hospital Álvarez y luego al Durán para hacerle una tomografía y permanece entubado y complicado, indicaron desde la empresa de radiotaxi TU a la que pertenecía el vehículo. La otra persona lesionada es el pasajero que debió ser rescatado del vehículo por personal de bomberos de la Policía Federal y trasladado por el SAME con heridas leves también al Álvarez. Por el Día del Empleado Judicial no habrá atención el lunes en tribunales bonaerenses. Los empleados del Poder Judicial de la provincia celebrarán el lunes su día, por lo que no habrá atención en los tribunales y juzgados de los 18 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Desde la Suprema Corte Provincial recordaron que se dispondrá un régimen de guardias en los diferentes organismos judiciales para recepcionar denuncias y atender urgencias. Estado Islámico reivindicó los ataques en París. 8 hermanos con cinturones de explosivos y fusiles de asalto han atacado objetivos cuidadosamente elegidos de antemano en el corazón de la capital francesa, señala el ISIS en un comunicado difundido en árabe y francés. 20 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, humedad 70%, cielo despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación. Todos los sábados, de 11 a 13, Testimonios Judiciales. Un espacio donde se analizan los principales casos de tribunales. Con la mirada crítica de Marcelo Orlando, por Splendid. AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para el Frente para la Victoria. Han trabajado toda su vida. Hoy reciben 2 aumentos anuales en su jubilación. Macri les propone este cambio. ¿Qué más reprivatizarías? ¿A FJP? También, por supuesto. Ese cambio no, no, no. Vos querés más. Macri quiere menos para vos. Ese cambio no. Solo vos parás ese cambio. Ese cambio no, no, no. Ese cambio no. Que gane el país. Que gane Scioli. Sí, sí, sí. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zanini, vicepresidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Espacio cedido a Cambiemos. El cambio es lograr juntos cosas que nadie te va a poder quitar. Vamos a lograr que tengas una mejor educación pública para tus hijos, que tu barrio tenga cloacas, gas y agua, que lleguen y se queden para siempre, que se hagan las obras para las inundaciones, para que el agua nunca más se lleve todo tu esfuerzo. Este es el cambio que vamos a hacer juntos y empieza ahora. Vota con alegría, vota con esperanza. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Apretando los dientes. Seguimos sobre la hora. Horas históricas estamos viviendo en la Argentina por esta cuestión de la cercanía del debate, por esta cuestión de que a 8 días tenemos balotaje por primera vez en la historia política de la democracia en la Argentina. Ro Rodríguez nos escribe y nos dice: cuando iba al colegio en educación cívica me enseñaron que en épocas electorales cada partido presentaba su plataforma política. Esa plataforma era la herramienta para sacar información y de esa manera decidir. Fue hace muchos años atrás. No me interesa cuando hoy se ponen a hablar mal del candidato que está en la vereda de enfrente. Hay que saber qué proponen, retenerlo en la memoria para que en el futuro pedirle que rindan cuentas, dice Ro Rodríguez. Justamente en relación con esto, avanzamos de esta manera. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Un horizonte que despierta, una mañana nueva, un sol que se asoma. Una palabra de cada persona. Presidente Menem, expresidente Menem. El gran transformador. Si el presidente Menem actualizó un pensamiento tomó este desafío de incorporar Argentina al mundo. ¿Por qué se presentó? Y a buena hora que privatizó. Me hablo que era anti-YPF, las pérdidas, no pagaba impuestos. Carlos Menem. Un reconstructor del país. Y hay que tener una visión estratégica del mundo y un espíritu de dirigente estadista como tiene el presidente Menem. Caballo. Luchador. No de casualidad se llegó a esta estabilidad. Fue fruto de todas esas leyes, las deregulaciones, la apertura económica, las privatizaciones, la convertibilidad. Ahora es muy fácil decir que está todo bien, que nadie discute esto. Pero ¿cómo llegamos a esta situación? No fue casualidad. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Y el presidente Menem, a veces cuando se lo vincula a su éxito de gobierno al tema económico nada más, yo creo que hay que tener un análisis global de la gestión. Uh-huh. Todo lo que se ha hecho en cualquier tema que uno toque, tema cultural, el tema la pacificación interna, el tema internacional, uh-huh, los logros de Argentina a nivel internacional, este desafío de habernos insertado en la globalización. Uh-huh. Gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener aerolíneas argentinas cuando los sostenían los españoles. ¿Qué? Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? Privatizarla, obviamente. Ay, qué difícil, ¿eh? Mañana se viene el debate de cara al balotaje presidencial, después de lo que fue, lo hemos comentado acá, ¿te acuerdan cuando lo comentamos como un boceto de propuesta que había? Creo que a las propias personas organizadoras de Argentina Debate los sorprende el nivel de trascendencia que fue cobrando y cómo finalmente para mañana es casi una transmisión en cadena del debate y hay muchísima expectativa de lo que va a ser. Algo que se tiró, como cuando vos decís, bueno, me voy un rato al río, tiro una caña, veo que sale, trato de plantar un precedente que terminó instalándose y que mañana hay una expectativa nacional, y no solamente nacional, no es, estimo, para esperar lo que va a ser este debate. No es una exageración lo que dijo Corina, porque los transmiten casi todos los programas, canales de aire, casi todos los canales de noticias y todas las radios. Exacto. Nacionales, las que son de trascendencia nacional. No, solamente de, no. Las radios comunitarias también lo vamos a estar transmitiendo, porque a partir, inclusive, desde el Foro Argentino de Radios... No solo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, no, pero no lo que se conoce tradicionalmente como la cuestión, sino las FMs. Uh-huh. Vamos a estar también transmitiendo el debate entre las 21 y las 22.15. Va a estar disponible justamente este streaming para que sea producido. Yo me acuerdo en las primeras charlas que estuve de Argentina Debate que decían, bueno, que nos gustaría que, por ejemplo, lo transmita la televisión pública como una idea de lanzarlo a nivel nacional, y cómo finalmente todo esto termina, la coyuntura te termina generando esta situación que supongo que ni ellos mismos deben poder creer también. De hecho, fíjate, en una de las reuniones de la que yo participé de Argentina Debate en la facultad de la Biblioteca Nacional, de todos los partidos, los dos partidos que faltaban era los representantes del Frente para la Victoria y los representantes de Cambiemos. No me digas. Mirá qué paradoja. Ahora están gozando, claro, o no, de esta situación. Vamos al ping-pong, justamente, que va a abordar este tema. Y comienza hablando justamente Hernán Cheraz, que es uno de los coordinadores de Argentina Debate. Habla un poco, esto es un reportaje que dio con el Centro de Producción Satelital, justamente de el Foro Argentino de Radios Comunitarias, allí vecinos tuyos, Carlos, allí en Rosario. Mirá. Y cuenta un poco, bueno, cuáles son las características que va a tener este debate, a diferencia por ahí de lo que fue el debate de las generales. Se van a encontrar con un debate muy enfocado en el diálogo o el flujo de la conversación entre los candidatos, que de todas maneras va a estar pautada para que sea ordenada y no haya, digamos, superposiciones o que se pisen. A través de, por un lado, cuatro secciones temáticas, que son desarrollo económico y humano, educación e infancia, seguridad y derechos humanos y fortalecimiento democrático, y una estructura para ese diálogo en la cual los candidatos van a tener oportunidad de presentar, preguntar, responder, repreguntar y volver a responder. Este debate recorta un perfil de un debate presidencial como un debate en un sentido estricto, digamos, para diferenciarlo de lo que sería un producto periodístico. Acá no es que estamos haciendo entrevistas a dos personas a la vez, sino que lo que estamos haciendo es generando la posibilidad del diálogo, de la conversación, de la confrontación de argumentos, siempre que son muchos candidatos, digamos un número como 5 o 6, que es lo que suele pasar en los países que tenemos primera vuelta electoral, es un formato más difícil y menos flexible para el diálogo. Hicimos el mejor intento posible en la relación pregunta-respuesta, con la cual más o menos agotábamos el tiempo que teníamos disponible. pero en un formato de dos obviamente esas posibilidades se potencian. Cada una de estas secciones que te describí van a tener esta estructura de diálogo, de presentación, pregunta, respuesta, repregunta, réplica y contrarréplica, va a generar diálogos de 12 minutos sobre cada uno de los temas. En 12 minutos es muy difícil quedarse en el eslogan o quedarse en la chicana. En algún momento tenés que empezar a entrar en contenido porque si no, no tenés nada para decir. Interesante. Muy interesante lo que dijo Cheraski. Lo que planteaba Cheraski. Conversábamos también con Pascual Caliquio, una fuente de consulta habitual en este programa. Él es docente vinculado a temas de la comunicación, vinculada a la política. Y le preguntábamos un poco esto que comentaba Fede recién, ¿no? Esto, bueno, ¿cuál es la influencia que tiene finalmente el debate a la hora de la persona que va a votar? ¿Hay gente que cambia su voto en función de lo que diga el candidato o es un show? Recordamos que un dato, el único dato concreto, porque lo demás es una idea, porque en realidad no tenés forma medible de saber si, de cuantificar en qué medida vos te cambia el voto o no, el debate, más allá de las encuestas que hacen el día después, que lo que acordaban las experiencias de debates más aceitados de otros países era que donde modificaba la intención de voto eran en aquellos candidatos o candidatas que tenían menos del 5%, es decir, los últimos de la tabla. Esos, por lo general, si tenían un buen debate, eran los que resultaban más beneficiados de ese debate. Lo hablábamos informalmente hace algunas semanas que se supone que el anterior debate, una de las que mejor salió parada, aunque no se refleja más tarde en la elección general, fue Stolbizer. Pero era un poco las apreciaciones que tenía en base a la historia de los debates. Digamos, no es cuantitativo, no se puede medir, se puede imaginar. Y la imaginación, aparte, puesta al servicio de los medios de comunicación y de cómo el día siguiente van a hacer valer supuestamente una respuesta más que otra, ¿no? Pero también remarquemos que en el debate anterior, digamos, nadie sobrevoló fue horrible. Por arriba, totalmente. Fue chato, aburrido, inexistente. Coincido quizá que esperaba más desde el caño, me pareció flojísima su participación. Por el cual nadie salió ganador y nadie lo vio reflejado por lo que... Claro, y Stolbizer me parece que, sí, coincidía en que me pareció mucho interesante. Ahora, lo de Macri, lo de Massa y lo de Rodríguez me pareció aburridísimo, y lo del caño también, me pareció un desperdicio, o quizá lo jugó en contra de los nervios, o las declaraciones que está haciendo ahora. Estaba muy verde del caño. Está muy blanco. ¿Qué es lo que decía entonces Pascual Caliquio? Yo creo que el debate anterior influyó en el sentido de... sobre todo me parece que pagó un costo Daniel Scioli por no haber ido en algún sector que podía estar dudando a la hora de su voto, ¿no? En el caso de este, me parece que... Yo creo que los debates... Cuando siempre hay una discusión sobre quién lo gana. Yo no creo que nadie lo gane. Lo que sí, se puede perder. Y creo que esa es la preocupación central que tienen los equipos de los candidatos a la hora de prepararse para el debate, ¿no? No pisar el palito, no decir algo que esté de más, no dar pie a que al otro día se hable de algo negativo, ¿no? Me parece que la preocupación va a estar centrada sobre todo en eso, porque creo que lo que sí puede provocar un cambio en el humor de la gente. Veo más difícil que haya una influencia en general cuando uno analiza los debates, la gente que está a favor de un candidato dice qué bueno fue el que ganó, qué lindo, qué contundente tal cosa, y cada uno se queda contento con su propio candidato y reafirma de alguna manera su pertenencia a uno y otro. Yo soy tan optimista, que creo que igualmente que la historia nunca está cerrada. Y más allá de lo que digan los encuestadores y lo que saben de comunicación, como los que estamos escuchando, a mí me parece que puede haber sorpresas mañana en el debate y que esas sorpresas pueden jugar un determinado conjunto de sensaciones y de informaciones en el pueblo que puede generar algo. Lo que pasa es que... Espérame para terminar la idea, Manu. Porque a mí me parece que la historia siempre está abierta. Siempre está abierta. Y en ese sentido, en este caso, las cuestiones individuales de Scioli y Macri se van a poner en evidencia porque se están jugando entero. Y ahí es probable que aparezca algo diferente. Y eso diferente habrá que ver qué tipo de impacto tiene en la población. Lo que igualmente me da reparo, esto que decía antes Fede, sobre la cuestión del entrenamiento. ¿Cuánto espacio le dejan justamente a eso que surja desde adentro, que surja desde las tripas? A mí me gustaría que se desencajen y salgan cosas desde las tripas, porque es ahí donde probablemente aparezcan algunas cuestiones de sorpresas, de cambio, de cuestiones que, fíjate lo que dijo Scioli, o sí, fíjate sí, sí, lo que dijo Macri. O el cuerpo, cómo habla, la fuerza. Claro. A lo mejor. ¿A vos te gustaría un basta de cháchares, un Sadi? Bueno, aquel debate de que no había coaching en esa época. Muy caliente. En aquel momento fue muy importante. Sí, muy importante. Hasta el día de hoy los que hemos vivido esa experiencia, incluso algunos que no la vivieron, porque vos, Manu, eras muy chiquito o no habías nacido. No, tenía 8 años ya. Pero bueno, de alguna manera hablás de eso, porque de alguna forma te impactó eso. Fue muy fuerte aquel debate, entre otras cosas porque Sadi era Sadi y le salía como le salían las cosas. Y Caputo tuvo que salir de su extraordinario rol que sigue teniendo, de un gran intelectual, de un fenomenal intelectual, pero eso quedó. ¿Quién le dice que mañana no aparezca allí? Cuando la palabra se libera, allí me parece que los entrenamientos quedan. Ojalá, Carlos, lo que pasa es que está muy medido todo. Sí, está muy medido. Está bien tu optimismo y todos apuntamos a tu optimismo, pero está todo como muy medido y recién, ¿cómo se llama el que acabábamos de escuchar? Pascual Caliquio. Pascual Caliquio planteaba algo también similar, digamos que lo que primero se va a buscar es no cometer errores, dijo. Lo que se va a buscar es eso. Entonces tendríamos que ver la astucia, porque a diferencia del anterior debate, en el debate de mañana sí va a haber momentos de repreguntarse entre ellos. La otra vez no se podía. Claro. La otra vez no se podía. Ahora sí, no, pero, sí. Pero vos dijiste, vos lo qué otro, bueno. Pero ¿qué, eso quisiste, buenísimo. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Qué quisiste decir con lo otro? Sin embargo, al ser un debate de una hora, vamos a tener bloques de 1 minuto y medio. A ver vos, Carlos, yo te hago este ejercicio. Sí. Carlos del Frade, a partir de esto tiene 1 minuto y medio para decir que va a ser con la educación argentina. Claro. Terrible, digamos. Tremendo. Terrible. Sí. Pero digo algo, esto es lo que digo. No, está bien. Y salgo adelante con... ¿Sabe por qué? Porque a mí me ha pasado, por supuesto, en cuestiones mucho menores. Federación Agraria Argentina. Debate de candidatos a diputados nacionales, año 2009. Federación Agraria Argentina. Sí, heavy. Post-125. Yo a favor de la 125. Post-caliente. Diciéndole barbaridades en la boca del león. En este programa, además. En este programa. Muy fuerte era. Solo. Fue Reutemann. Ese día le tocaba ir a Reutemann y a mí. Reutemann llegó con 55 asesores. Yo solito, el bolsito. La camiseta de Central. Más o menos. Era impresionante. Y ahí... te sale lo que te sale, no voy preparado. Reutemann era otra historia. Reutemann escucharon todo por atención, por supuesto Reutemann ganó por espanto, pero mucha gente nos terminó votando por ese debate ahí sabiendo que yo había estado en contra, por haber estado junto a la sociedad rural, porque ¿a qué apelás? A hablar desde adentro, a decir la verdad. Y a mí me parece que eso puede aparecer. Como vos decís, igualmente son dos candidatos presidenciales con mucho por detrás y probablemente nadie se salga del libreto. Lo cual va a ser en realidad una gran derrota para el pueblo que lo va a ver, igual, me parece a mí. Ojo que lo que vos planteás, disculpame hermano, lo que vos planteás es correcto, porque en 1 minuto y medio parece un nada para poder explicar cualquier situación, ya sea el campo, la educación, la seguridad, cualquier cosa, pero sin embargo podés decir... A partir de ahora la universidad no es más gratuita y estás diciendo algo todo la vida, puedes decir. Y lo como decía Massa, en 10 segundos, vamos ¿no a controlar el presentismo de los maestros. Sí, esa sí. Era la propuesta para educación. Sí. Entonces vos decís, frente a esas bestialidades, hay cosas en evidencia. Pero hay que ver después cómo lo evalúa nuestra gente. Ojo, claro que lo que acabo de decir es un ejemplo burdo para que se entienda. Porque el Macri dijo eso. No, no lo dijo eso, justamente. Por eso lo quiero corregir, porque justamente no lo dijo y lo remarcaron en varias oportunidades. Manu. El próximo testimonio corresponde a Carolina Valderrama. Ella es periodista, integrante de la Red PAR, que es, bueno, hemos hablado muchas veces con gente de la Red PAR, que apuntan a un periodismo y a una comunicación no sexista. Justamente una de los reclamos que han hecho un grupo de periodistas, algunas integrantes de la Red PAR, eran Mariana Carvajal, Mónica Gutiérrez, ahora creo que incluso las nombra, acerca del reclamo de que entre la moderación, los moderadores, recordemos, van a ser Rodolfo Barilli, Marcelo Bonelli y Luis Novarezio, que no haya ninguna mujer y que no esté la perspectiva de género puesta en el debate. La escuchamos. Hay muchas mujeres en nuestro medio que tienen mucha trayectoria y son muy serias y que que podrían aportar su mirada histórica desde el periodismo a un debate presidencial que toca temas políticos y de políticas públicas. Digo, que esté una mujer o no en el debate marca una tendencia o no de una discriminación de género. Porque, a ver, te daría la pregunta contraria. ¿Por qué no se piensa desde un lugar objetivo y claro que tiene que haber paridad entre varones y mujeres en la moderación? No viene como pregunta, no se cuestiona. Entonces nosotras cuestionamos, ¿por qué no hay una mujer ahí? La respuesta muchas veces es, pero esto, ¿qué aportaría? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay una diferencia en que haya una mujer o que no haya una mujer? Claro que sí. Pensá desde la cuestión de la ley de cupo nada más. Hubo que sacar una ley de cupo para que se familiarice la situación en la política en que las mujeres también son importantes para que ocupen determinados lugares. Antes ni se lo pensaba. La discusión y el debate es en tanto cultural. Nosotras, en general, cuando aparecemos en los medios, ¿de qué manera aparecemos? ¿Cuánta cantidad de mujeres aparecen hablando sobre política? ¿Cuántas mujeres aparecen hablando sobre farándula? ¿Cuántas mujeres aparecen y de qué manera aparecemos las mujeres en los medios de comunicación? ¿Hablan de nosotras desde qué lugar? ¿Desde víctima o de mujeres empoderadas? Bueno, es exactamente trasladar eso a este ambiente. Y sí, queremos también estar siendo moderadoras en el debate este que va a ser transmitido por un montón de canales y lo va a ver un montón de público en nuestro país. Seguimos aquí sobre la hora. Excelentes opiniones en este ping-pong, en este mural de voces sobre la cuestión del debate, sobre la cuestión del balotaje. ¿Qué más, Manu? El próximo corresponde a Vanina Cortijo. Ella también es periodista con perspectiva de géneros, es conductora del programa La Viborera, Nirdo de Vicha, que se emite en Radio Estación Sur de La Plata, donde plantea que además de la ausencia de mujeres como moderadoras, tampoco aparecen entre los ejes temáticos que se van a discutir, que escuchábamos antes a Cherasky, las cuestiones vinculadas a las problemáticas de género. La ausencia de mujeres o la ausencia de una mirada de género, lo que termina ocurriendo, lo termina generando, es que la agenda de las mujeres no esté, y la agenda del colectivo LGTB no esté representado de ninguna forma. Venimos de un encuentro nacional de mujeres hace poquitos días, en octubre nomás, sigue habiendo represiones, femicidios, violencia de género, travesticidios. Estamos muy cerca de la marcha contra la violencia de las mujeres el 25 de noviembre, y en ese sentido me parece que el debate que se propone no atiende las problemáticas de las mujeres, y ahí es donde se ve el sesgo machista, el sesgo de género. Ahí es donde las compañeras Mariana Carvajal, Romina Mangel, Nora Veiras, Mariana Moyano, Diana Gendel, Mónica Gutiérrez, José Lufrano, o sea, lo que hacen cuando hacen esta presentación en Argentina Debate, es decir, no solo no estamos las mujeres, sino que tampoco hay una perspectiva de género en el debate. Los temas sobre los cuales va a ser la economía, la política económica, y en ese sentido me parece que el tema de los derechos de las mujeres, la violencia de género, que es uno de los temas más emergentes del último año, uno de los temas que más preocupa a la sociedad, la discriminación del colectivo LGTB y trans, conjuntamente con la negación de la legalización y penalización del aborto, son los temas que quedan por fuera absolutamente, que ya casi todos y todas las candidatas han dicho, en el caso del aborto, que no lo van a tratar. Así que me parece que también lo llamativo es eso, ¿no? Nos falta, más allá de la militancia que tenemos y la batalla que estamos dando, que me parece genial que las compañeras hayan podido hacer esta presentación, porque es una presentación política. Básicamente lo que están haciendo es decir, no tenemos representatividad, no se cumple con la ley de servicios de comunicación audiovisual, no se cumple con el cupo femenino y no hay una perspectiva de género. Desde ese lugar me parece que es una posición política que han tomado las colegas, que es para celebrar. Y Hernán Cherasky, coordinador, recordamos, de Argentina Debate, explica un poco y atiende un poco a este reclamo en relación a la perspectiva de género. Nos parece que es un reclamo completamente legítimo, y de hecho que no haya mujeres en este grupo es el resultado de decisiones que tomaron los canales con los cuales vinimos trabajando desde el principio. Había un equipo de 6 moderadores propuestos. Fíjate que antes del primer debate nosotros tratamos de generar con los 5 canales de aire, incluido la televisión pública y ATA, la Asociación de Televisión, un consenso para elegir uno o una pareja de moderadores, y no fue posible porque la competencia es tal que terminamos, la única fórmula posible fue armar un equipo de 6 moderadores, de los cuales 2 eran mujeres. cuando nos acercamos hacia el primer debate presidencial y Scioli decide no participar, varios canales deciden primero no transmitir, pero además deciden retirar sus moderadores, entre ellos las dos mujeres que teníamos en el grupo, con lo cual el grupo quedó reducido a los tres que sí fueron autorizados a participar del debate por sus canales. Recordarán que antes del debate previo a las elecciones generales, uno de los argumentos que daba Scioli para no presentarse, esto que de alguna manera mañana por ahí sea una de las chicanas habituales de parte de Macri, era en boca de Alberto Pérez, creo que era, que decía que bueno, que eso debería estar legislado y regulado y que fuera y que iba a ser la primera ley que iba a aprobar. Le preguntábamos a Pascual Caliquio cómo se debería establecer o cómo cree él que se debería establecer el debate de manera tal de que justamente no llegue a la lógica del show o esto de que sea una especulación donde, bueno, si gano no debato, si cómo se podría manejar y si sería conveniente una legislación, y esto nos contestaba. Yo creo que se corre un riesgo que es el show, digamos, si el debate es un show, bueno, es eso, digamos, ¿no? Y pierde un poco el sentido originario. Si el debate no es un show, creo que puede servir para confrontar ideas. Nosotros no tuvimos muchas experiencias, salvo lo que vos mencionabas, entonces es difícil verlo. Creo que lo bueno de lo que pasó la otra vez y de lo que va a pasar el domingo es que podamos ver la experiencia, corregir, ver que si sirve o no sirve, qué se puede hacer mejor. Creo que en eso hay una preocupación porque estuve leyendo los detalles de cómo va a ser ese día el debate, digamos, ¿no? De que haya mucho cuidado en el tema de las cámaras, que no haya alguien que maneje las cámaras de una forma que pueda ser tendenciosa, que no haya barras en el lugar, digamos, ¿no? Que sea de alguna manera un encuentro entre los dos candidatos y que lo prioritario esté puesto en las propuestas, ¿no? Hay que ver cuál es la estrategia de cada uno de los dos que van a ir. Yo no estoy muy de acuerdo con que haya una ley para el debate. El otro día leía una nota de Eduardo Bertoni, que es un abogado que trabaja mucho en temas de libertad de expresión y temas vinculados a esto, y donde decía que, bueno, el problema es que si vos haces una ley estás obligando incluso a gente que no tenga ganas de debatir y que está en su derecho de no debatir. Otros dicen que es una obligación pública hacerlo. No tengo, digamos, una posición digamos al respecto, pero soy más tendiente a que no debería ser una ley, que uno tiene que debatir porque es una obligación política, digamos, ¿no? Y no una obligación legal. Muchísimas gracias a todas las voces que se han sumado en este mural de voces. Excelente, como siempre, la producción de Sobre la Hora. Es un privilegio formar parte de este equipo periodístico, como generalmente se dice, para compartir con ustedes esto que después desatan en cada uno de ustedes también distintas reflexiones. Jorgelina Jiménez nos dice: un momento único el del debate. Esperemos que los candidatos puedan exponer sus ideas claramente, así la gente diferencia entre un modelo de país inclusivo y para todos y un país en venta y para una sola clase. ¿Qué más dice nuestra gente ante el informativo? Vamos a leer uno ahora que nos había quedado de la tanda anterior, que corresponde a Roberto de Lomas del Millón, que dice que lo que pasó en Francia es crónica de una muerte anunciada. Cuando hay gente que es capaz de inmolarse, tiene una enorme cuota de impotencia de los hechos. Esa gente no encuentra vuelta en su vida y glorifican la muerte. En todos lados está la glorificación de la muerte. ¿Alguno más que tenga por allí? Bueno. A ver, Rolando de Temperley llamó de vuelta. Esto calculo que es un tirón de orejas y después vas a tener otros tirones de orejas, Carlos. Parece con todo gusto. Parece que cumplieras años, Carlos. Sí. Rolando de Temperley, no, dice que no se olviden de hacer un recordatorio a Jaureche, que se cumplieron años esta semana, no sé si ayer, el 10 de noviembre. De su fallecimiento. 114 años. Del natalicio. Bien. No, ayer lo festejamos, lo celebramos, incluso el sábado pasado hablamos de lo de Jaureche. Claro, sí. Fenómeno, don Arturo. Bien, sigo con mensajes. Vamos con los tirones de orejas y vamos a ir. Vamos, dale. Virginia de Capital: yo voy a impugnar mi voto y me sorprende escuchar a Delfrade tan entusiasmado con Scioli. Yo igual me solidarizo con Delfrade y voy a votar a Scioli también. Pero digo esto. Entusiasmado. No. Vamos a tratar de resumir adjetivos. Pero la cuestión es que sí, efectivamente, porque yo estoy convencido que esta realidad no lo marca solamente el sistema y la derecha, como dijo la dirigencia del Frente de Izquierda y los trabajadores, sino que esto lo marcan 17 millones de personas, y como siempre uno está decidido a buscar las mayorías, si ese es el camino que dicen las mayorías, yo no me corro. Y en ese no correrse, elijo, como postura personal, votarlo a Scioli. pero más por lo que expresa que por lo que es él. Cuando el tipo sale a decir voy a perseguir piqueteros, estoy en contra. Cuando el tipo dice vamos a bajar la imputabilidad de la edad a los pibes para meterlos presos, estoy absolutamente en contra. Me parece cínico, hipócrita, no pasa por ahí la cuestión de la seguridad. Pero al mismo tiempo que digo eso, detrás de Scioli hay gente que trabaja a favor de los derechos humanos, de la reivindicación de género, la reivindicación laboral, de una democratización de la justicia. Eso detrás de Macri no está. Entonces por eso lo voto a Scioli. Sí, además que digo que alguien como vos tenga que estar dando estas explicaciones a oyentes de este programa que te han escuchado, sí, digamos, decir estas cosas. No pasa nada, pero está bien, yo doy todas las explicaciones del caso. Vamos con el informativo y luego del informativo seguimos aquí sobre la hora. Muchas gracias por compartir con nosotros su punto de vista, porque además nos permite esto, debatir, pensar que la sociedad es diferente, diversa. Y ahí en el medio da la sensación que hay una palabrita que hay que hacer que reaparezca con vida y buena salud. Respeto. Respeto por todas las posiciones. Radio Splendid informa. De la mañana, 32 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados, 2 décimos. El tren Roca estará interrumpido mañana por obras. No habrá servicios en todos los ramales de la línea ferroviaria para avanzar con la ejecución de trabajos de interconexión eléctrica en la zona del Empalme Pavón y otros sectores. Los pasajeros que requieran más información pueden obtenerla por teléfono al 0800-222-8736 y en los centros de atención al pasajero. Para el Vaticano, los atentados en Francia son un ataque a la paz de toda la humanidad. A través del portavoz Federico Lombardi, calificó al hecho como una nueva manifestación demencial de violencia terrorista y de odio. El Papa Francisco ha recibido con consternación las noticias sobre los ataques terroristas en París del viernes por la noche que han provocado hasta ahora 127 muertos. En el Vaticano estamos siguiendo con dolor estas terribles noticias, continuó Lombardi. Pronóstico del tiempo para Buenos Aires y alrededores. Para hoy se indica probabilidad de neblinas y bancos de niebla en zonas suburbanas y lo despejado. Temperatura mínima 13 grados, máxima 28. Para mañana, cielo algo nublado, temperatura mínima estimada 17 grados, máxima 30. Y en cuanto al lunes, se anuncia cielo parcialmente nublado, temperatura mínima 18 grados, máxima 29. Datos actuales en la ciudad, 19 grados, 2 décimos, la temperatura, humedad 78%, cielo despejado. Informó Radio Splendid. Todas las voces. Espacio publicitario. Los sábados a las 13 te proponemos un buen plan para empezar la tarde. Almorzar juntos con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher en Radio Splendid, AM 990. Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación. El Explorador Cultural te invita a recorrer todos los tonos del arte, la música, el teatro. Los sábados a las 14, con Lorena Peverengo, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para el Frente para la Victoria. Han trabajado toda su vida. Hoy reciben dos aumentos anuales en su jubilación. Macri les propone este cambio. ¿Qué más reprivatizarías? ¿A FJP? También, por supuesto. ¡Ese cambio no, no, no! ¿Vos querés más? Macri quiere menos para vos. ¡Ese cambio no, no, no! Solo vos parás ese cambio. ¡Ese cambio! cambio no, no, no. Ese cambio no. Que gane el país. Que gane Scioli. Sí, sí, sí. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zanini, vicepresidente. Lista 131. Frente para la victoria. Espacio cedido a Cambiemos. El cambio es lograr juntos cosas que nadie te va a poder quitar. Vamos a lograr que tengas una mejor educación pública para tus hijos. Que tu barrio tenga cloacas, gas y agua. Que lleguen y se queden para siempre. Que se hagan las obras para las inundaciones, para que el agua nunca más se lleve todo tu esfuerzo. Este es el cambio que vamos a hacer juntos y empieza ahora. Vota con alegría, vota con esperanza. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. De Clarín, 1678. Periodismo sobre la hora. Seguimos sobre la hora, 9:37. Usted nos puede llamar al 4010-7157, 4010-7158. Dice Miriam Pelosi, pienso qué mal estamos para que estas dos sean las únicas opciones que tenemos, Macri o Scioli, increíble. Sin ganas de ir a votar, cualquiera de los dos que gane no me representa en lo más mínimo. A seguir sufriendo 4 años más, un alivio el cambio de caras, dice Miriam Pelosi. Gracias, Miriam, por compartir con nosotros sobre la hora. Es la gran encerrona que todos estamos diciendo hace mucho tiempo, ¿no es cierto? A cómo llegamos al 22 de noviembre. Así termina la década ganada. Hemos llegado acá. Pero acá estamos. No es invento de seres extraterrestres malignos. No, por esto tiene cada que uno ver con tiene su teoría, claro, digamos, ¿no es cierto? Cambiemos estratégicamente, hizo las cosas como corresponde, y el Frente de la Victoria jugó de determinada manera para ofrecernos a Scioli, y así llegamos a un balotaje para definir los próximos 4 años. Complicado. Las muertes impunes lo que están revelando en realidad es que los titiriteros de los que manejan aquellos títeres macabros siguen con impunidad. ¿Qué pasó con Solano en la provincia de Río Negro? Daniel Solano era un joven de 26 años, oriundo de Tartagal, de Salta. En el año 2011 se fue a trabajar a Río Negro para la empresa Expo Fruit. Surge una serie de irregularidades bastantes dentro de esta empresa, tales como el dinero que se había pactado para que trabajen allí, cuando se llegó al pago no era ese. Después también nos enteramos a partir de esto las condiciones de vivienda que tenían los trabajadores que iban del norte hacia el sur, en lugares como galpones, todos hacinados. Yo veía que ellos no decían nunca cuánto íbamos a ganar nosotros. El reclamo de Daniel Solano iba a hacer que esa estafa salga a la luz y ordenan su muerte. Contratan un equipo parapolicial que lo mata y después ordena el encubrimiento. En Río Negro dice que se busca por todos lados, pero nosotros noticias de la policía no tenemos. Surge claro el expediente del encubrimiento y también surge claro de lo que yo he podido averiguar, que Daniel Solano está muerto. Daniel Solano ha sido asesinado. Hace exactamente 4 años, el 5 de noviembre de 2011, desaparece Daniel Solano. Como escuchábamos recién, un trabajador de la provincia de Salta, de Tartagal, fue a trabajar a Cholechuelo, en la provincia de Río Negro. Y desde ese momento hasta hoy no se sabe qué es lo que pasó con él, si bien hay muchísimos elementos que nos llevarían a pensar, que nos llevan a pensar que él fue asesinado. Su cuerpo aún no ha aparecido. Y mientras tanto, como contábamos más temprano, hay familiares, organizaciones que están reclamando justicia, buscando justicia por Daniel, entre ellos el abogado de la familia, Sergio Heredia, con quien hemos conversado en otras oportunidades y con quien estamos en comunicación en este momento. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Contanos, bueno, a 4 años de la desaparición de Daniel, hoy, ¿en qué estado está la causa en el aspecto judicial? Bueno, a ver, pasaron 4 años, ya se cerró la instrucción con respecto a los 7 policías que estaban detenidos, que quedaron liberados por haber transcurrido más de 3 años sin que se haya hecho el juicio, pero el fiscal, el doctor Bodrato, él pidió la incompetencia de la justicia provincial porque decía que debía aplicarse el caso Ábalos y pasar a la competencia federal. El juez Martín Vigot, que deja libre a los policías, declara la incompetencia, cambia la carátula de la causa de homicidio a desaparición forzada, y nosotros apelamos eso, porque nosotros consideramos que estamos ante un homicidio, no una desaparición, y la Cámara nos da la razón, dice que el juicio debe continuar y hacerse y celebrarse en Río Negro, pero hay una apelación de la fiscal de Cámara y en este momento eso está a resolución del Tribunal Superior de Río Negro, que ya tiene fecha de sentencia de cada juez hasta el día 22 de diciembre. Es decir, vamos a tener que esperar hasta diciembre para saber si se va a celebrar el juicio en Río Negro ya con estos siete policías, o si vamos a ir a la justicia federal y si la justicia federal va a aceptar. Es decir, que si hay una de las posibilidades de este caso es que esto termine en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros creemos que el Tribunal Superior va a determinar la competencia de la provincia y que el juicio contra los siete policías se va a celebrar más o menos en febrero y va a llevar aproximadamente un año. Es el primer punto. Uh-huh. El segundo punto es que se ha desdoblado y continúa total, sin hacer nada, la investigación de la estafa, que es el móvil del crimen, que es la que celebra Agrocosecha, que después pasa a ser Trabajo Argentino y que después pasa a ser Servicio Agrario. ¿Qué pasó con los empresarios? ¿De quién pedimos la detención? Ellos ya dieron el concurso preventivo de estas empresas y se fueron de Río Negro. Tercer tema. En diciembre nosotros aportamos un testigo que dice que el cuerpo de Daniel Solano está en un jagüel del campo La Manuela, a 20 kilómetros de Choel, un jagüel que tiene 80 metros de profundidad. Y nos dice también este testigo que Daniel Solano fue asesinado de un tiro de una carabina 22 después de haber sido golpeado, y después que el médico de la policía dijo que había que matarlo porque el chico era joven e iba a agonizar varios días. El juez en diciembre nos denegó el descenso del jagüel porque tres jagualeros dijeron que el jagüel estaba podrido, estaba revestido en chapas y que estaban podridas la chapa y que se iba a desmoronar. Entonces el juez Martínez Vivos dijo, acá no baja nadie. En agosto yo llevé un geólogo de Tartagal, de la Facultad de Ingeniería en Perforación, hicimos una huelga de hambre, el pobre Gualberto, y logramos obtener dos peritos oficiales para el juez por parte del gobierno, y hemos acreditado ahora en agosto que el jagüel está totalmente cementado, pero que lo que también acreditamos es que entre diciembre y agosto el jagüel fue adulterado. Oh. O sea, esas que es una cosas. Es una, la búsqueda de Daniel es de una adversidad permanente. Exactamente. Yo pagué la filmación, se contrató un equipo técnico que me salió 10.000 pesos. Se filmó todo el interior y probamos muchísimas cosas, ¿no? Que sería largo extendértela, pero la fundamental es que el jagüel tenía 4 metros más de profundidad. Es decir, que se había sacado elementos de ese jagüel. Hemos pedido la detención del dueño del campo y de los tres jagualeros que mintieron. Uh-huh. Ahora, detrás... El dueño del campo es pariente del policía, del médico de la policía, del doctor Baira. Es decir, Baire está casado con una Segatori, el dueño del campo es Segatori. No es que llegamos al dueño del campo por únicamente por el testigo, tenemos muchísimas pruebas que nos llevan al dueño del campo. Ahora, doctor, lo que da la sensación es que detrás de toda esta fenomenal construcción de impunidad aparece una matriz que se repite en distintos lugares de la Argentina. Sí. Hay títeres macabros que terminan siendo generalmente los policías locales, pero los titiriteros siempre tienen que ver con empresarios, con gente que mueve mucha plata y subordina, aparte del poder político, porque la policía forma parte del poder político, subordina a sectores políticos a favor de esos sectores. Y los matadores terminan siendo esos titiriteros que ni siquiera se asoman a los pasillos de los tribunales. ¿Cuál es hoy el escándalo, uno de los más importantes que tiene la Argentina en sistema judicial? ¿Cuál sería el escándalo, digamos, preponderante en este momento, ¿no es cierto? Estamos hablando del juez Reynoso, del juez de Oram. Claro. Bueno, nadie se acuerda del caso Solano, que los obreros eran captados en Orán y en Tartagal, la zona más calientes del narcotráfico. Es por eso que está acreditado en la causa que los señores de Agrocosecha también traficaban cocaína. Mira. Cocaína que era bajada en Tucumán, en Córdoba y en Río Negro, y que era llevada envuelta en café y en limón. Fíjese que yo en este momento estoy trabajando y buscando pruebas en Tartagal, y he dado dos charlas en Gendarmería Nacional. ¿Y qué te decían los gendarmes? Porque los gendarmes también son cómplices de todo esto. Bueno, pero ¿cómo será que ha impactado la película nuestra, que me pidieron exhibirla, y además después que la exhibimos, le dimos una charla a Gendarmería Nacional, ¿no es cierto?, y a cadetes que están haciendo investigación en narcotráfico en todo el país, es decir, que Gendarmería recepciona nuestra película como algo positivo. Pero yo voy a ir un poquito más allá. Solano tiene los siguientes muertos. El caso Solano, perdón. Primeramente Daniel, y después está desaparecido Héctor Villagrande Yuto, que es un obrero que tenía que volver con Solano en el colectivo el 10 de diciembre del 2011 y desaparece. Y después tenemos muertos a Pedro Cabaña Cuba, que también está vinculado al caso Solano, cuyo cuerpo se encontró en una isla que se llama Isla Verde. ¿Pero cuántos desaparecidos estás investigando entonces? Y ahí estamos sumando tres. Verde era uno de los que lo asesinan a Solano. ¿Pero qué pasó ahora? ¿Por qué estoy en Tartagal? Porque en marzo del 2015 se encuentra un cuerpo en las aguas del río de la localidad de La Marque, que es donde están las gamelas de Expofru. Ese obrero que aparece en el río, aparece un día martes, se llama Humberto Cuyevay. Es de Urundel, tenía 22 años y pertenecía a la tercera empresa de los La Penta, de los que mandan a matar a Solano, que se llamaba Servicios Agrarios. En ese momento se publica en Río Negro que el chico este había muerto cuando cobra el día sábado, igual que Solano. Sí. Solano cobra un viernes y se va a jugar al fútbol al lado del río, se tira al río y se ahoga. Eso es lo que decía el diario y la policía. A mí me va a ver la viuda y yo descubro que tengo responsabilidad en la muerte de Humberto Cuyevay. Impactante. Porque primeramente pido la autopsia. Sí. Y la autopsia no es ahogado, sino que él muere de un golpe fuerte en la cabeza, en la nuca. Es decir, un cachiporrazo. ¿Y qué pasó? En el año 2014, a mí me va a ver a la madrugada un chico, también norteño de Urundel, de Salta, que está a ciento y pico de kilómetros de Tartagal, que este chico va a bailar a Macuba, lo sacan de Macuba, lo llevan a la comisaría Octava, Macuba es el mismo boliche de Solano, así es. Lo desmayan en la comisaría y le roban el sueldo. Ese muchacho es Roberto Cuyevay, primo hermano de Humberto Cuyevay. Cuando Roberto Cuyevay hace esa denuncia, que la redacto yo, y está filmado por Gendarmería en el momento que redactamos la denuncia, por esa denuncia cae Trabajo Argentino. Trabajo Argentino es la segunda empresa de La Penta. ¿Qué pasó aquí? Cuando fue Humberto Cuyevay, el primo hermano, muy parecido a Roberto Cuyevay, la policía lo confundió, lo sacó del boliche Macuba y lo mató. ¿Cuál es el tema aquí? Que vos en Argentina, ustedes, perdón, en esta década que ya termina, década ganada, no ganada, no sé qué título ponerle, vos tenés un boliche en Río Negro, Macuba, que sigue funcionando. Sí, no sé, siendo una trampa mortal para... Sigue para... funcionando y tenés dos obreros asesinados en Macuba. Uh-huh. ¿Por qué sigue funcionando Macuba? Porque Macuba es el distribuidor de la cocaína nocturna de Choel. Exactamente. Es como pasa en distintos lugares de la geografía argentina. Sergio, te agradecemos muchísimo el contacto. Llevan cocaína a Macuba. Sí. Bueno, Sergio, sí, ese es el caso Solano, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por hacer tanto, porque evidentemente estás averiguando cómo funcionan distintas tramas mafiosas en distintos lugares de la Argentina. Algún día ojalá que podamos hacerte una entrevista personalmente para compartir todo esto que evidentemente merece difundirse en todo el país. Un abrazo muy grande, Sergio. A mí me intentaron matar, se descubrió que están vinculados los Segatori al intento de asesinato mío. Yo por eso hace 2 años estoy con Gendarmería y ahora que vine a Tartagal y tengo que volver, me levantaron la custodia para que no regrese. Pero no importa, vamos a volver lo mismo. Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Sergio.

sobre el debate, el balotaje y también sobre lo que ocurrió en Francia. Jorgelina Roselló nos dice, la verdad, sin expectativa, no me veo representada con ninguno de los dos, no sé cómo voy a votar, cansada de tanto tiempo de campaña, no creo que vaya a ver el cambio que se necesita. Muchas gracias, Jorgelina, por compartir con nosotros sobre la hora. William Bacino dice, me parece que en esta opción no se elige ni a Scioli ni a Macri, se elige el tipo de país que queremos, cómo nos gustaría vivir, esa es la decisión, no es kirchnerismo ni macrismo, es Argentina futuro, construcciones que perduran sin destruir y empezar de nuevo como si estuviéramos jugando al Jenga, dice William Bacino. Muchas gracias por compartir con nosotros sobre la hora. Manu. Norma de Quilmes, tengo 72 años y conocí a Eva Perón y Evita. Vivía en Bernal y estaban cerca de mi casa en una unidad básica. La única que puede asemejar a Perón y Evita son Néstor y Cristina. Por eso voy a votar a Scioli. Macri nos va a llevar a la ruina. Fernando de Villa Urquiza se suma al pelotón de fusilamiento de Del Frade. Dispara en contra Del Frade. Le dice, le doy vueltas y vueltas y no puedo entender tu postura en cuanto a votar a Scioli. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros sobre la hora. Vuelve Virginia de Capital ya para dar, digamos, como después del pelotón de fusilamiento. El tiro de gracia. Es la metropolitana. Dice, escucho este programa desde hace mucho tiempo y escuché a Del Frade denostar al kirchnerismo. No sé qué opinan Lozano y De Gennaro. No me corra con el tema del frente de izquierda porque soy libre pensadora. No voy a votar a ninguno de los dos. Es mentira que las mayorías no se equivocan. Por 3 o 4 personas decentes que haya dentro del Frente para la Victoria, no voy a votar al kirchnerismo. Está bien, yo no la quiero convencer. Yo simplemente digo mi punto de vista. Claro, y digo, tampoco vas a hacer ese laburo de, claro. De hecho, con no votar lo he te hecho. Alcanza, claro. He dicho solamente mi posición y mi punto de vista. No, y en defensa, no es más que eso, y en defensa tuya tampoco decís que vas a votar con entusiasmo a Scioli. No importa, igual ya hablamos de eso, de desgarrado ya pasó. Pero uno va y vota, no importa el estado de ánimo con el que vota. El voto vale uno, no te mide. Exacto. Como si está feliz o no. Va un voto. Un voto, listo, un punto. 1-1. 1-1, claro. Lara de la Plata. Yo que soy de La Plata, a Scioli no le perdono a los chicos muertos tras la inundación. Tuvo 12 años apoyando a un gobierno que dice hacer algo y hace otra. La educación hiperverticalista, las mineras a cualquier costo. Soy profe y no puedo apoyar a Scioli y menos a Varadel, que continúa en el proyecto de vaciamiento de las escuelas de los 90. Muchas gracias por compartir con nosotros su mensaje, que además está plagado de contenido, evidentemente. Uh-huh. Y un último mensaje por ahora, que es de Héctor de Don Bosco, que dice que cuando tiraron al chico Avellaneda vivo desde un avión a las aguas del río, la Iglesia Católica no excomulgó a nadie de los que mataron a 30.000. La matanza que hicieron de los ISIS ayer tampoco condenan a nadie porque lo hicieron en nombre de la religión, igual que la nuestra. Muy bien, acá dice Rodolfo Bonomo que vota nulo, el que gane lo quiero con ilegitimidad, la resistencia y la lucha en las calles ya están previstas, un saludo, y si te atreves alguna vez hacemos una entrevista, me dice Rodolfo, saludos, no juegues con el as de falso ni con la espada de Damocles, dice Rodolfo. Muchas gracias, Rodolfo, por compartir con nosotros en Sobre la Hora. 40-10-71-57, 40-10-71-58, para compartir con nosotros su punto de vista sobre lo que sucedió en Francia a horas del debate, a días nada más del balotaje. Usted, si quiere compartir con nosotros su punto de vista, con todo gusto, aquí lo compartimos con toda la audiencia. Gracias por dejarnos acompañarlos en este tránsito del amanecer de 8 a 11 de la mañana cada sábado. Radio Splendid informa. Hora 10 en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura actual 19 grados, 2 décimos. Refuerzan la seguridad de la Embajada de Francia, aeropuertos argentinos tras los atentados en París. La Secretaría de Seguridad dispuso reforzar la seguridad en la sede diplomática de Francia en Argentina, ubicada en Avenida Libertadora 400, como así también en los aeropuertos, donde efectivos de las distintas fuerzas de seguridad redoblan los controles. Según se informó oficialmente, los controles también alcanzan a otras sedes diplomáticas situadas en Buenos Aires, tras decretarse un aumento en la alerta de monitoreo antiterrorista. Rusia pide una amplia coalición contra el terrorismo. Tras los atentados en París, Rusia subrayó hoy la necesidad de crear una coalición internacional de todos los que se opongan al terrorismo. La solidaridad política no basta. Rusia y Occidente tienen que integrar una amplia coordinación militar para liquidar las fuentes del extremismo, dijo en Moscú el experto en política exterior Alexei Pushkov, miembro del partido gobernante Rusia Unida. Se trata sobre todo de desarrollar una estrategia común que pare la guerra contra la civilización del autodenominado Estado Islámico en Siria e Irak, señaló el funcionario. Los medios del mundo destacaron que Argentina se olvida de ganar sin Messi. Argentina se olvida de ganar sin Messi, tituló Marca de España, recordando la lesión del jugador del Barcelona que lo mantiene ausente de las canchas. También en ese país, el Deportivo AS admitió que Argentina mejoró su juego, pero falló en la definición. Sigue la tormenta, publicó el País de Uruguay sobre la actualidad del equipo argentino. Argentina sigue con su crisis de resultados, empató 1-1 con Brasil, optó por titular el tiempo de Colombia. Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados, 2 décimos la temperatura, humedad 78%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Todos los sábados, de 11 a 13, Testimonios Judiciales. Un espacio donde se analizan los principales casos de tribunales, con la mirada crítica de Marcelo Orlando, por Splendid, AM990, todas las voces. Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido a Cambiemos. El cambio es lograr juntos cosas que nadie te va a poder quitar. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para el Frente para la Victoria. Scioli. Yo sé que te preocupa la inflación y mi prioridad será bajarla, pero no con ajustes como propone Macri. Yo voy a bajar la inflación cuidando el bolsillo de los humildes y nuestra clase media, aumentando la productividad y manteniendo los subsidios a la luz, el gas y el transporte. Las cuentas tienen que cerrar, pero con la gente adentro. Que gane el país, que gane Scioli. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zanini, vicepresidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada. No. No le pueden decir a nadie que es nuestra. Es por el bien de todos. Los milicos son muy jodidos, hermano. A ellos se les mete algo en la cabeza. Y hasta que no terminan con eso, no van a parar, ¿eh? Y lo que estamos escuchando es precisamente parte del tráiler de lo que fue el estreno para la prensa, en realidad en este jueves 12 de noviembre, y lo que va a ser el estreno para todo público del próximo jueves 19 de noviembre de la película Los del Suelo. Esta es una película de Juan Valdana y que está inspirada en la novela Monte Madre de Jorge Michelli. Pero bueno, para conocer un poco más acerca de qué se trata esta propuesta, estamos ahora en comunicación telefónica con el director de la película, con Juan. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, gracias por atendernos. No, ¿cómo andas? Un placer, todo bien. Bueno, ahora de terminar un proceso largo de una película que costó trabajo, pero que ahora, a partir de esta semana, ya empieza a ser de la gente, ¿viste? Uh-huh. Contanos un poco de qué se trata también la película para que conozca la audiencia. Mira, es basada sobre hechos reales, sobre la vida de Irmina Kleiner y Remo Benica. Ellos comenzaron a trabajar en las Ligas Agrarias, un movimiento que estaba a favor de los derechos del campesinado y los hacheros, uh-huh, previo a la dictadura militar, a través de una rama de la Iglesia Católica, porque bueno, en esas épocas no existía ningún tipo de derecho para esa gente. Empiezan a armar, digamos, un movimiento muy muy fuerte, y cuando los militares llegan al poder, obviamente los quieren cortar de raíz. La película toma los 4 años que ellos estuvieron internados en el Monte Chaqueño, ya en dictadura militar, absolutamente desconectados del sistema social, viviendo de la naturaleza y de lo que le podían dar la gente allegada. Entonces es una película que es de acción, de drama, de amor. Ellos eran una pareja que, bueno, se amaba mucho. Y está Lautaro Delgado, María Canales, Juan Palomino, Julieta Cardinali, Luis Jembroski, Jorge Román, Mónica Lairana. La verdad que un elenco que me siento orgulloso de haber podido dirigir. Juan, en relación a esto, vos sabés, los que conocemos la historia, porque además hemos estado muchas veces con Remo Benica, con Jorge Micheli, esta es una historia vinculada directamente al norte de la provincia de Santa Fe, a lo que tiene que ver con el sur de la provincia del Chaco, con aquel gran, extraordinario emprendimiento colectivo que fueron las Ligas Agrarias, en aquel momento muy apoyados por lo que significaba la pastoral social, en aquel momento de Ítalo Di Stéfano, allí en el Chaco, con lo que significaba la presencia de otros sacerdotes. ¿Cómo te llegó la historia? Porque vos sos un hombre joven, da la sensación. ¿Cuántos años tenés, Juan? Mira, no parece, tengo una nieta, pero tengo 46 años. Mirá, viste, o sea, sos joven. Un poco tan intenso como Remo y Irmina, viste, que tuvieron su primer hija en el monte. Exactamente. Con 32 y ella con 22. Mira, por un lado quería contarte que estoy muy contento porque pudimos armar una gira. O sea, la película se estrena el jueves, pero nosotros el miércoles vamos a estar en el cine ahora, los de Resistencia, con una van premier. El jueves vamos a estar en el Monumental Rosario. El viernes vamos a estar en América Santa Fe. El sábado vamos a estar en el Recife de Reconquista. O sea, porque justamente como vos decís, esta película tiene un arraigo muy, muy particular en la geografía de lo que es Santa Fe, Chaco. Y yo me daba, digamos, la obligación moral de poder estar presente con ellos, con María Canale, va a ir gente, mucha gente, entonces me parecía muy importante. Y el libro me llegó porque yo estaba escribiendo otra película sobre un anarquista que tenía que ver también con el medio, digamos, de ecológico natural, y un amigo me trae Montemadre, pero solamente para alimentar mi guión, ¿viste? Porque justamente me dijo, esta pareja está viviendo en el monte, te va a venir bien. Bueno, la hoja 10 ya estaba la película en claro, mi cabeza. No, el libro de Micheli es fantástico también. Y en relación a lo de Remo Benica, porque Remo, además, toda su historia es una verdadera película, porque además de esta sobrevivencia allí en el monte, después le sumó una construcción de una granja ecológica que van a ver casi todos los que van a visitar Santa Fe, en la idea de lo que significa lo alternativo, aquello que realmente va en contra del sistema. Así que es un peleador en toda la línea, Juan. Me imagino como que esto es casi una primera parte de todo lo que tiene que ver con la vida de Remo y su pareja. Bueno, justamente, porque yo te cuento, mi guión este que estaba escribiendo durante un año y medio, este ecologista tenía una lucha absoluta por el nuevo paradigma de cambio de sistema. Claro. Que la alimentación es clave con esto. Entonces, cuando yo leo que ellos hoy tienen ese emprendimiento biodinámico, la apuesta fue tomar el libro de Jorge, pero la película transcurre en el presente y en el pasado también. Ah, mirá. O sea, porque a mí yo necesitaba, cuando conozco a Irmina y a Remo, digo, no, para esto hay que contarlo también. Era muy difícil anclar de qué manera aquellos jóvenes, bueno, no voy a contar la historia, ¿no? Pero con muchas incógnitas en el presente. No hay nada de información, pero te va guiando donde eso hoy es una nueva lucha, ¿no? Y para mí era fundamental para la película, porque ellos hoy están, bueno, vos lo sabés, entonces, absolutamente comprometidos con la concientización de tener que tener una vida mejor, porque ahora la lucha no solo es política, o sea, si nosotros no nos damos cuenta, el mundo se va al carajo. Sin dudas, la verdad. Sin dudas. A mí me impacta que realmente la historia que viene tanto del interior de la provincia de Santa Fe, del norte, ese norte que queremos tanto, que siempre nos impacta, haya llegado a vos. Juan, vos laburás acá en Buenos Aires, ¿cuál es tu historia? Mirá, yo hasta hace 2 meses estuve trabajando en Deporte B, que es uno de los canales de Educar, con Encuentro y Pacapaca. Mirá. Que la verdad que fue una experiencia enorme, ¿viste? Fui responsable creativo del canal. Pero sinceramente, yo esta película es la primera película que puedo darle tiempo completo, digamos. Cuando yo escribí el guión, me la jugué y durante esos 2 años trabajé lo que tenía que trabajar. O sea, trabajé la película, claramente, pero... Y ahora me sucedió lo mismo. El estreno de una película le tenés que poner el 200%. Así que decidí, digamos, irme del canal, digamos que me dio muchísimo el canal... Y poder jugarme a esto porque siento que es una historia que merece ser vista, que merece ser comunicada. Y bueno, el cine argentino es así, viste, a todo nada también. Así que estoy absolutamente abocado a la película. Y bueno, el año que viene veré, ya estoy escribiendo. ¿Por dónde otra. Seguís? Sí. ¿Por dónde seguís? Juan, te agradecemos muchísimo este contacto. Felicitaciones por el laburo y por la bella sorpresa de saber que desde distintos lugares se mira al interior profundo, allí en donde hay rebeldías, hay sueños, se rema contra la corriente y se inventa un futuro mejor. Muchísimas gracias, Juan. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, ojalá puedan verla y si la ven nos volvemos a hablar. Un abrazo grande. Juan Valdana, el director de la película Los del Suelo, que se estrenó ya en forma privada este 12 de noviembre y que el estreno comercial será este 19 de noviembre. Exacto. El jueves de esta semana, sobre una historia de gente que nosotros conocemos personalmente. Es una historia increíble la de Remo Bénica y su pareja. Así que seguimos aquí sobre la hora. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Queríamos charlar con nuestro principal analista internacional, que para nosotros es el querido Carlos Aznárez, sobre lo que ha sucedido ayer en Francia y por eso lo molestamos. Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No hay ningún problema. Yo creo que el tema merita que estemos alerta sobre todo esto, ¿no? Justamente, Carlos, ¿cuál es la primera lectura que haces sobre estos atentados? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que ha ocurrido en Francia es algo que era previsible. Previsible si lo miramos desde el punto de vista de cómo cada uno de los países europeos se ha ido implicando en guerras que no le corresponden. Claro. Intervenciones a través de la OTAN en Libia, en Siria, en Afganistán, en Irak... tarde o temprano esto se da vuelta, tarde o temprano el tiro le sale por la culata, y esto se veía venir. Incluso algunos analistas franceses lo habían anticipado cuando François Hollande había puesto nuevamente en el tapete la idea de intervenir con tropas, con elementos incluso de inteligencia en el proceso de Siria. Ellos alimentan, por un lado, esto es una cosa realmente maquiavélica, ellos alimentan, por un lado, a estos ejércitos de mercenarios que invaden países y que hacen estas mismas cosas que ahora les han hecho a ellos. Y en ese sentido, yo me acuerdo de la última vez que hablábamos de los refugiados, de los... Exactamente, que claro. Estamos en el mismo problema, o sea, se da vuelta, o sea, la gente que vos generás, le generás catástrofes, en algún momento te devuelven la catástrofe a tu territorio. Francia ha tratado al mundo musulmán de una manera bestial siempre. Yo me acuerdo incluso de la época en que yo estaba exiliado en esa zona, en Europa, y me acuerdo cómo lo que contaban la gente que estaba en los alrededores, en la banlieue, en el coro suburbano de la ciudad, que realmente decían que los trataban peor que cuando ellos estaban en Argelia, digamos. Y ahora, evidentemente, con toda esta maquinaria de guerra alimentada por el gobierno de Hollande, pero antes por el gobierno de Sarkozy, bueno, tarde o temprano les explota la bomba en su propia casa. Ahora, Carlos, esto que nos relatás con tanta claridad, ¿cómo es tu análisis o qué interpretás vos que hace el gobierno francés cuando sabe que es inminente la represalia? ¿Cuál es el juego, cuál es el negocio de ellos sabiendo que va a haber una represalia? Bueno, evidentemente ellos están metidos ya en un juego en el cual no pueden salir. Fíjate vos la respuesta que ha dado ayer. Vamos a generar más medidas antiterroristas. Uh-huh. Vamos a convocar a la alerta antiterrorista en todos nuestros países aliados. Vamos a responder con el Estado de Derecho. Cuando dicen el Estado de Derecho, realmente es risible si no fuera una tragedia. Ellos no aplican jamás el Estado de Derecho para la gente que vive en su país. Han perseguido a la gente por usar el velo a las niñas en los colegios donde van miles de gente que tienen la creencia musulmana, y de pronto después te vienen a hablar del Estado de Derecho. Entonces, yo creo que no hay un juego en el sentido de yo hago esto porque voy a ganar esto. Yo creo que están metidos en una cosa guerrerista, en una estrategia guerrerista, que es la misma que tiene Estados Unidos y que cada tanto le pega un sablazo en el propio territorio. Entonces, yo me pregunto a veces, ¿cómo Israel no se da cuenta de que si trata a los palestinos como los trata, tarde o temprano van a sufrir una represalia? ¿O cómo viven? Pero en ese caso sería mucho más claro, digamos. En ese caso sería una cuestión mucho más clara por una cuestión de territorialidad. Digamos, sí, Francia lo hace por poderío económico. ¿Qué tiene que ver Francia con el territorio sirio? ¿Qué tiene que ver Francia con el Chad? Es una política colonialista la que aplica Francia hacia afuera. Entonces, en algún momento, como les pasó con Argelia, que no lo recuerdan aparentemente, tarde o temprano, estas masacres se reproducen contra ellos mismos. Entonces, no hay explicación, nada más que la carrera armamentista, nada más que esa ambición de generar alianzas con otros países que son muy parecidos a ellos en el sentido de expropiación, apoderarse de lo que no les corresponde, ir a buscar las riquezas de otros países que no les corresponden y generar siempre una política de terror hacia otros. Entonces el terror, cuando vos te metés en esa política, tarde o temprano te pega, te vuelve. Hernán, Manuel Rodríguez los saluda, buenos días. ¿Cuál es, en función de esto, ¿no? ¿Cuál es la tajada de la torta, por así decirlo, que se lleva a Francia? Porque uno de Estados Unidos lo conoce, en su momento uno lo tenía, lo veía cuando España se sumaba al Eje del Bien, que España estaba empezando su posicionamiento como potencia petrolera. Pero Francia, ¿cuál es el negocio que hace con esto para pagar semejante costo, ¿no? Francia vende armas, vende muchas armas a países que después finalmente en algunos casos les ha pasado, ha habido rebeliones en esos países y se han quedado con las armas que los franceses le vendían, los sectores a los que después vuelven a combatir con las armas francesas que ellos mismos tienen. Entonces, yo no sé, yo creo que analizarlo como si qué gana o qué pierde, en realidad quien pierde es el pueblo francés. Claro. Esto es indiscutible. Aquí han muerto un montón, una cantidad enorme de inocentes que después votan a candidatos que aplican estas políticas contra otros países donde hay inocentes en serio. Sí, claro. Sí, es un razonamiento circular permanente, en definitiva. Totalmente. Es que no lo podemos analizar de otra manera. Yo te puedo decir, ¿quién gana en esto? Ganan los fabricantes de armas. Claro. ¿Quién gana en esto? Ganan los que de alguna manera se meten en la alianza con la OTAN y cuando tienen que repartirse territorios, bueno, logran una tajada de esos territorios que se reparten. ¿Qué hace Italia en Libia? Y bueno, se meten las empresas petroleras y sacan una ganancia de eso, obviamente. ¿Qué hacen las transnacionales francesas en los países que ocupan? Obviamente, dinero. Entonces, ahí está un poco la explicación. La explicación sería, bueno, señores, yo vivo en Francia, tengo este territorio, me conformo con esto, ¿para qué tengo necesidad de expandirme hacia otros países? Sin embargo, lo van a seguir haciendo. Las respuestas que están dando es, vamos a perseguirlo, la misma respuesta que dio Estados Unidos cuando se cayeron las torres. Sí, cerrar las fronteras, digamos. Sí, sí, sí. Ni sabían si realmente el golpe venía de Afganistán, de Irak, bueno, y no venía de allí, precisamente venía de su propio territorio. Uh-huh. Justamente para no tocar de oído, Carlos, porque escuchábamos que el presidente francés, Hollande, hablaba de terrorismo islámico, leímos por arriba que el ISIS se le habría adjudicado. Digo, ¿quién es concretamente, quién se adjudicó concretamente estos atentados y cuál sería la causa justa, concreta de por la cual ellos, si bien recién lo graficaste en manera general, en particular sería bueno que nos analices eso? Bueno, mira, yo creo que el ISIS es algo que se usa para todo. O sea, en cada país hay ISIS, parece ser. El ISIS en realidad es una organización que fue creada en el territorio iraquí para combatir la intervención norteamericana en Irak. Eso aparentemente es eso, parte de una decisión de Al-Qaeda que en su momento fue la que generaba una organización de organizaciones. Había bases de Al-Qaeda por todo el mundo árabe. Bueno, estas armas que tenía Al-Qaeda originalmente, ¿quiénes se las dieron? Los norteamericanos, para combatir la invasión rusa a Afganistán. Y después se fue derivando en una organización que fue juntando a desesperados que habían sido golpeados por la intervención norteamericana y la intervención de la OTAN en Irak, y fue generándose esta misma estructura que generó Al-Qaeda en su momento. El ISIS está en todas partes y no está en ninguna. Si tenemos que pensar que aquí ha habido una intervención desde afuera del ISIS, seguramente muchos de los que Francia armó para ir a combatir a Siria volvieron porque Rusia está actuando con efectividad en Siria y evidentemente muchos han vuelto al territorio. Y como ya están en una dinámica de guerra, y porque también el ISIS es parte también de una cosa expansionista y de una estructura que genera terror para conseguir dinero o terror para conseguir poder, bueno, evidentemente ha decidido también golpear a Francia. Y también tiene muchas razones para golpear, por la humillación que los franceses han sometido siempre al mundo musulmán, incluso en su propio país. Sí, eso es algo que se puede ver y que se escucha mucho también, esta cuestión de la humillación de Francia que genera hacia ellos como esta cuestión histórica que también se acarrea, ¿no? Sí, por supuesto, pero durante todo esto, mira, hay una película que se llama El Odio, sí. Que habla precisamente de cómo viven en la banlieue francesa los musulmanes. Y ellos tienen mezquitas también allí, ellos tienen gente que lentamente se ha ido rebelando contra ese odio al que son sometidos, cómo los tratan los policías en las cárceles, en la calle, en los cuarteles, cómo se los trata cuando se incorporan al ejército, que se los humilla permanentemente por ser árabes. Entonces, nosotros tenemos relación, por ejemplo, con gente que trabaja en Francia y que son franceses y que se mueven en ONGs con gente árabe, y siempre nos cuentan, nos dicen, a veces nos da vergüenza cómo los tratan en el colegio a los niños árabes. Bueno, toda esa humillación en un momento explota, y si a eso le agregás armamento, dinero para que le suministraron para ir a Siria, mucho dinero para ir a Siria, bueno, genera esta bola de terror que es imparable, porque ahora es en Francia, mañana será en Italia. ¿Cuál es la solución? Sí, parar con la guerra expansionista, quedarte, conformarte con lo que tenés y no estar generando permanentemente esta actitud imperial y colonial que se produce contra los africanos primero, contra los africanos, porque esto viene de lejos, y después también con el mundo árabe. Sin duda, Carlos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Nos viene bien parar la pelota, pensar en profundidad sobre lo que está sucediendo, porque evidentemente estamos todos atravesados por la información que llegan a partir de las agencias de noticias dentro de Occidente y que por supuesto nos van atravesando. Y todo esto que vos decís de separar, entre otras cosas, el dolor del pueblo francés, que termina siendo la consecuencia de las decisiones de unos pocos que hacen este tipo de cosas, por sobre todas las cosas, por negocios. Así que muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Carlos Aznárez, aquí en Sobre la Hora, un lujo que nos hemos dado para pensar lo que sucedió ayer allí en Francia con estos 7 atentados en forma simultánea en distintos lugares allí de París. We'll be right back. cantaban los abuelos de la nada aquí en Sobre la Hora. Estamos a segundos nada más del informativo de las 10:30 de la mañana. Hacemos un adelanto como un titular de algo muy importante que sucedió esta semana, Fede. Ahora en un ratito vamos a comentar que a través del diputado Víctor de Genaro se aprobó un dictamen, ojalá que sea ley, que es lo que estamos esperando todo, sobre la en la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados del Congreso, un dictamen que favorecerá en su momento, ojalá que sea ley, a los trabajadores municipales y provinciales, pero fundamentalmente a los municipales. Muy bien, después entonces, si hay tiempo, lo vamos a ir desarrollando, pero desde ya lo destacamos, algo que fue votado entonces en el Congreso de la Nación. Sí, si tenemos un momento más, lo decimos. El tema concreto es así, se aprobó este dictamen, ahora se va a tratar, se va a modificar una cuestión en diputados, después se pasará al Senado y veremos si se aprueba. Concretamente, vamos a hacerlo gráfico. Pero dele, vaya directamente. No, pero no te digo a la gente. Sí. Está acá, de un lado está la municipalidad de cualquier lugar, sí, ¿no es cierto? Y enfrente está Nueva Verdulería. ¿Me siguen? Sí. El verdulero tiene 2 empleados, sí, y tiene que acatar el salario vital y móvil a esos 2 trabajadores. Enfrente de la municipalidad, el intendente no está obligado hoy. ¿Se entiende? Un espanto. Es un espanto eso. Y fundamentalmente, concretamente, es cuando escuchamos a la Presidenta de la Nación hablar frente a la OIT diciendo que el salario vital y móvil en la Argentina está garantizado, es una de las grandes mentiras, por lo cual en los municipios ningún intendente del país tiene la obligación de acatar el salario vital y móvil. Ahora sí. El mínimo vital y móvil. Y de esto se trata. De eso se trata. En el marco también de los avances que ha habido a partir de la pelea de estos últimos tiempos, inclusive que los municipales tengan paritarias. ¿Sí? Estábamos hablando de algo tan simple como eso que los dejaba fuera, básicamente. Radio Splendid informa. La mañana 31 minutos en todo el país, la temperatura 19 grados 2 décimos. Tras los atentados en Francia, Scioli definió los ataques terroristas como un flagelo que hay que exterminar. Todos los países tenemos que estar unidos contra el terrorismo que afecta humanamente desde todo punto de vista, dijo el gobernador bonaerense sobre los atentados ocurridos ayer en París y completó: es un hecho gravísimo que a todos nos generó estupor. Scioli recordó que Argentina ha sido víctima de esos ataques terroristas cobardes y siniestros en referencia a los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA en la década del 90 y definió esos crímenes como un flagelo mundial que hay que acorralar y exterminar. El presidente sirio culpa a la política francesa en Medio Oriente de expandir el terrorismo. Bashar al-Assad culpó hoy a la política de ese país en Medio Oriente de contribuir a la expansión del terrorismo en su reacción a los ataques reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico que anoche causaron al menos 127 muertos en París. Las políticas equivocadas de los estados occidentales, particularmente Francia, hacia los acontecimientos de la región y el apoyo de un número de sus aliados a los terroristas son razones que están detrás de la expansión del terrorismo, señaló al-Assad. El tiempo en Buenos Aires, 19 grados, 2 décimos la temperatura, humedad 78%, cielo despejado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. La basura sacas, o sea, vos y paseas. antes y después de comer, la canilla prende, con cualquier jabón, enjuágate y sécate bien. Para terminar, tenés que recordar, siempre tus manos lavar para no enfermar. Presidencia de la Nación. Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido a Cambiemos. Queremos que llegues a tu casa y tus hijos te sorprendan con lo que aprendieron en la escuela. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para el Frente para la Victoria. Scioli. Todos queremos siempre un poco más. Yo soy así, vos sos así. Todo el mundo quiere mejorar su vida. Si tenés un trabajo, querés ganar más. Todos queremos avanzar. Eso es lo que nos moviliza. Y eso es lo que mi candidatura presidencial representa. Trabajamos mucho para avanzar hasta aquí, con aciertos y con errores. No es el momento de abandonar todo este esfuerzo y empezar otra vez de cero. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zanini, vicepresidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Seguimos sobre la hora y más voces para escuchar, escuchar bien, para mirar mejor la realidad. Sí, lo decíamos al principio del programa, lo venimos diciendo en realidad desde hace ya dos meses, desde que fueron las elecciones en la Asociación de Trabajadores del Estado, el 2 de septiembre, las asunciones que comenzaron el pasado 6 de noviembre aquí a nivel nacional con Hugo Cachorro Godoy como secretario general y que también está acompañando en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires y el resto del país las asunciones de las diferentes comisiones directivas y secretarios generales de ATE. Uno de ellos, decíamos más temprano, un cambio que hubo se dio en Quilmes, aquí en el medio de nuestro camino, de los que somos platenses de Buenos Aires y La Plata. Allí una sorpresa, podemos decir, es la definición común que uno usa, que para hablar de sorpresas, cuando en realidad trae la sorpresa lo que hay es mucho tiempo de trabajo, de militancia, de organización. O sea que en realidad las sorpresas son para el otro, para el que las vive, para que las transita, son la respuesta a un esfuerzo que entendemos es el que hizo Claudio Arévalo junto con otros muchos compañeros y compañeras que finalmente lograron ganar ATE Quilmes el pasado 2 de septiembre, que estuvieron asumiendo el jueves de esta semana. Con Claudio estamos ahora en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Claudio? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos primero y felicitaciones en segundo lugar. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días para vos y la audiencia. Muchas gracias por llamarnos. Bueno, contanos un poco cómo vivieron esta asunción y las diferentes actividades que realizaron esta semana. Mira, bueno, nosotros lo estamos viviendo todavía como una fiesta de los trabajadores que han decidido por un cambio, ¿no? Nosotros no queremos un sindicato de puerta cerrada, queremos un sindicato que le dé respuesta a los trabajadores y bueno, los trabajadores estatales de Quilmes han definido por un cambio. Y nosotros vamos a encarnar ese cambio para poder ver otra realidad que la dirigente no lo veía, ¿no? Claudio Federico te saluda, ¿qué tal? Buenos días. Al principio del programa comentaba que de la conducción nacional tomaban tu triunfo, el tuyo y el de tus compañeros, casi como cuando se gana una provincia, fundamentalmente por las internas que hubo en ATE en las últimas elecciones. Pero además, por un cambio de eje de cómo realizar política, y porque ponía los dos ejemplos que vos citaste muy bien el otro día, el día de la Asunción, como es que el sindicato en Quilmes está enrejado y la relación que tenían las antiguas autoridades con lo respecto a los afiliados, de hacer una práctica más del préstamo para endeudar al trabajador que pelear el salario. Sí, bueno, así es. Nosotros hemos cambiado con una dirigencia de casi 22 años que está enquistada en la seccional de ATE Quilmes. Tenían a los trabajadores como rehenes, daban préstamo usurero. Vos para hablar con un dirigente sindical de ATE Quilmes tenías que pedir una audiencia y tenías que cruzar a los rejas, ¿no? Y con suerte si es que te la daban. Nosotros hemos decidido, con un grupo de trabajadores municipales, de educación, auxiliares y nacionales, de querer cambiar la casa del sindicalismo que teníamos en ATE Quilmes. Por eso nuestro trabajo fue de militante, recorrer los sectores de laburo. Lo único que teníamos para ofrecerle era la palabra y un volante donde transmitíamos lo que queríamos cambiar. Teníamos otras dos listas, que eran dos listas muy poderosas, como la lista verde-blanca, que era apadrinada por Aníbal Fernández, y la lista azul, que apadrinaba el intendente de Quilmes, ¿no? Eduardo Gutiérrez, como así también la lista celeste, que era apadrinada por la Cámpora. Nuestra lista la apadrinaban los trabajadores y la conducción de arte nacional y provincial, de la mano de Cachorro Godoy y de Colorado Isasi. Y contanos, Claudio, bueno, ustedes ya tomaron posesión. Hola. Hola, ¿nos escuchás? Te escucho muy cortado, se te escucha muy... A ver ahí. A ver vos. Sí, ahí está. Contanos, bueno, ya ustedes esta semana una de las dilaciones tenía que ver con que querían esperar desde Quilmes, desde quienes fueron antes las autoridades del gremio, que el Ministerio de Trabajo se expida el Ministerio de Trabajo a favor precisamente de ustedes, anulando una serie de impugnaciones que desde la anterior conducción hacían. Ustedes ya están dentro del sindicato, dentro de la sede, digamos, ya ustedes pueden desarrollar la política desde ahí. No, lamentablemente, bueno, para hacer un repaso, ¿no? Los primeros que dieron ganadores fue la Junta Central Local, que respondía a la lista verde, uh-huh. Y por segundo, bueno, la lista en la Junta Nacional, y bueno, ellos pedían que se expida el Ministerio de Trabajo. Claro. El Ministerio de Trabajo se expidió, bueno, y lo dio como claro ganador a la lista verde Anusate, ¿no? Lamentablemente no podemos decir que estamos que hemos ingresado a nuestra casa del sindicato porque se nos han prohibido de darnos la llave, así que no podemos ingresar a nuestro gremio, así que momentáneamente estamos atendiendo a los afiliados, le estamos dando respuesta de un local que tenemos, local de la agrupación que tenemos acá en San Francisco Solano, en la calle 843, entre 895 y 897 de Solano, ¿no? Uh-huh. Bueno, esperemos que esta semana las compañeras y la conducción saliente recapaciten, bueno, y respeten la voluntad de los trabajadores y nos entreguen la llave, ¿no? Sí, eso, bueno, eso también formaba parte, ¿no? Esto también no es una reja, pero era un poco la forma de la política, ¿no? Esto de ese lugar era de ellos, ¿no? De los trabajadores. Imagínate que están hace 32 años, sí, sí. Bueno, creían como dueño, por eso les cuesta entregar la llave, ¿no? Uh-huh. Bueno, Claudio, te queremos agradecer la comunicación, bueno, seguiremos viendo qué ocurre y queremos reiterar también nuestras felicitaciones a vos y a todos los compañeros y las compañeras que estuvieron durante todo este tiempo trabajando para lograr este triunfo que todos sabemos que no fue fácil y que no fue magia también, así que te agradecemos la comunicación y reiteramos la felicitación también. Bueno, muchísimo, bueno, y un saludo a la audiencia. Sé que escucha mucho trabajadores de Quilmes a radio, así que, bueno, un gran saludo a los compañeros y, bueno, y vamos a seguir en la calle, en la lucha, ¿no? Como para que hasta que no se pierda esta situación de precariedad laboral que hoy tienen los trabajadores del Estado. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Un beso. Hasta luego. Gracias. Era Claudio Arévalo, el actual secretario general de ATE Quilmes. Recordemos que esta semana el Ministerio de Trabajo se terminó de expedir, no como uno esperaba, porque uno quería toda una realización en concreto, pero al final no es así. Igual dio por ganadora la lista verde Anusate que llevó a Hugo Cachorro como secretario general, que asumió ya la semana pasada. Pero de 3.000 mesas que hubo en todo el país, solo hubo impugnaciones en 30, por lo cual todas aquellas denuncias reales que hubo, como de fraude, esto, uh-huh. Lo otro, la verdad que de 3.000 mesas que haya 30, y de esas 30 mesas solamente se hayan tomado nota en 7 lugares, significa que fue bastante claro el escrutinio. Pero bueno, falta resolver se dictaminó ese 1% que queda, el digamos. 1,1, el 1,1% de las mesas están al final corrieron las impugnaciones que fueron denunciadas. Al final y al cabo, solamente en 4 provincias no se pudo asumir, pero no es que haya irregularidades, sino que el Ministerio de Trabajo tiene que terminar de analizar la situación en esas 4 provincias, pero se supone que en esta próxima semana que viene se va a resolver y que se podrán asumir todas las autoridades del país. Lo impresionante es la metáfora, que ni siquiera quieran entregar las llaves. Uh-huh. Increíble. Eso es realmente una metáfora de lo que significa haber hecho del sindicato casi un aguantadero. Uh-huh. Concretamente. Totalmente alejado de lo que significa la cuestión laboral. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Tras 5 años y 7 meses, finalmente el Tribunal Oral Criminal de La Plata falló a favor del profesor de música Lucas Puig, acusado de abuso y corrupción por las familias de 2 alumnos del Jardín de Infantes San Benjamín de los Hornos. Los abogados defensores habían solicitado la absolución por considerar que no hay elementos que prueben los delitos por los que se lo acusaba. Escuchamos a Puig en declaraciones a Radio Estación Sur de La Plata. Pedir el procesamiento de la maestra de la sala por encubrimiento y partícipe necesario. También pidieron el procesamiento de la directora y la vicedirectora por encubrimiento y del representante legal y cura párroco de la institución también por encubrimiento. O sea, llega hasta tanto el absurdo de la acusación que tienen que involucrar ya no a una persona, o sea, ya no es el juicio contra Lucas Puig, sino el juicio directamente contra todo el San Benjamín. En medio de la investigación por el derrame de solución cianurada en el municipio de Iglesias, en San Juan, renunció Guillermo Caló, director ejecutivo de la minera Barrick Gold en nuestro país. Escuchamos a Silvina, de la asamblea Hachal No Se Toca, en declaraciones a Radio Nauta. Nosotros los asambleístas, da exactamente igual que renuncie Pepe o Juan. Uh-huh. Para nosotros es otro el problema. Nosotros estamos teniendo algunas conversaciones hoy justamente con el juez Oritza de acá de Hachal, justamente porque le había dado 10 días de plazo a la empresa para bajar los 8 metros de la cota que se está excediendo la minera para acelerar el proceso e irse lo más pronto posible. Eso no se ha cumplido. Hoy nos ha comunicado a los asambleístas que en el día de mañana personalmente va a subir él a la Alta Cordillera junto con la Policía Minera y 2 de nuestros asambleístas como veedores de la inspección que se va a hacer, ¿no? El macrismo mantiene trabado desde hace 4 años la nueva ley antidiscriminatoria aquí en la ciudad de Buenos Aires. El proyecto tiene desde julio dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, pero está frenada en la Comisión de Legislación Penal. Escuchamos al presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, Esteban Paulo. Ahí está trabada en la Comisión de Legislación Penal, que preside la diputada Patricia Bullrich, que tiene el dictamen que en la Comisión de Derechos Humanos ya se emitió casi por unanimidad, con 2 disidencias solamente de 2 diputados que plantearon algunos reparos en particular a algún artículo de la ley, pero no al espíritu general de la norma, y desde el mes de julio está allí en la Comisión de Legislación Penal esperando a ser tratada. 2.000 familias mantienen tomado un predio en el partido de Merlo. La ocupación de las tierras en desuso se realizó reclamando promesas de viviendas. Escuchamos a Tomasa Paredes, una de las vecinas que está en la toma, en declaraciones a La Olla TV. Nos propone pensar a toda la familia que estamos en la toma y que desalojemos el predio para que ellos pongan en condiciones los terrenos. Después vinimos los delegados a informar en la asamblea la propuesta. Bueno, decidimos de hacer el censo, pero no queremos desalojar, no queremos irnos, decidimos que no nos vamos. Nosotros estamos reclamando básicamente el derecho a la vivienda. La mayoría somos familias trabajadoras que no ganamos menos de 5.000 pesos, que no podríamos llegar a tener acceso a una vivienda digna. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Dando los dientes, va de nuevo a buscarla. Y hoy entre las diferentes, hemos hecho mención a ciertas fechas que tienen que ver con el día de hoy. Una de ellas es que se cumplen también 18 años de lo que fue, ¿se acuerdan? Posiblemente a partir del nombre, estos nombres que adquieren situaciones a partir de los medios de lo que fue el triple crimen de Cipolletti. El asesinato de María Emilia González, de su hermana Paula Micaela y de su amiga Verónica Villar, de diferentes edades, la más chica de 16 años. Ellas fueron asesinadas en el año 1997 y fue un caso que ocurrió en la provincia de Río Negro, Cipolletti y Río Negro, y hablábamos más temprano con Daniel Solano, una provincia que justamente tiene mucho de violencia policial, institucional, uh-huh, y de muchas situaciones no del todo esclarecidas, y que en determinado momento todos los caminos conducen a la misma práctica o a la misma temática, que tiene que ver con complicidades policiales, con situaciones que se dieron, cuando se vuelve a hablar de que hubo una fiesta, estas fiestas sexuales de las que se hablan en las provincias, de las cuales terminan siendo víctimas estas mujeres y protegidos otros, precisamente, claro, que están vinculados con y lo que se denomina todo estos hijos del poder, que siempre también hay en el medio algún que otro perejil que se come el garrón de ser acusado, que queda detenido durante un tiempo, que es investigado, que no hay elementos que prueben la relación que tuvo, que logran desviar las pistas de la investigación, y que tampoco en este caso hubo diferencias al respecto. Hoy hay una nueva marcha que está siendo convocada también por, una vez más, por las familias que siguen esperando justicia, porque nada de lo que hay hasta el momento tiene que ver con esclarecer realmente qué fue lo que pasó con ellas tres a partir de su asesinato, a partir de lo que fue la desaparición. Ellas salen a caminar por un lugar un día a la tarde, no aparecen, y la forma de aparecer que tienen más tarde es precisamente siendo, bueno, las encuentran muertas allí en un camino. Habrá hoy nuevamente, como hace ya 18 años, una nueva concentración en el marco de seguir reclamando justicia por las tres. Esta convocatoria surge de la multisectorial de mujeres de Cipolletti, y bueno, justamente también está motivada un poco a partir de la información que circula en el día de hoy por la poco satisfactoria resolución de la causa por los asesinatos, recordamos, de María Emilia y Paula Micaela González y de Verónica Villar. Familiares y organizaciones de derechos humanos están reclamando ante lo que consideran un pacto de silencio en el poder político, judicial y policial, y también la complicidad de los medios de comunicación. Como siempre preguntamos aquí, ¿quién se hace cargo de tanto dolor? ¿Quién se hace cargo del costo que significa producir tanto dolor al no producir justicia? Porque en definitiva la justicia es una forma de reparar, uh-huh, claro, semejante dolor. Así que estas son cuestiones que se repiten como matriz, como bien dice Corina, en distintos lugares de la geografía argentina, en distintos lugares de las geografías provinciales que tiene la Argentina. Y creo que también hay una marcha de la gorra en relación a esto en Córdoba, en sí, este caso. Sí, también va a ser la marcha de la gorra, que tradicionalmente se hace los 20 de noviembre. En este caso va a ser adelantada a partir de lo que tiene que ver con el balotaje, justamente con la movilización de fechas que nos significó una instancia histórica, a la que no estábamos acostumbrados ni tampoco teníamos demasiado previsto dentro del calendario, así que también habrá una novena marcha de la gorra. La novena marcha de la gorra merodea por Córdoba, es el título que se encuentra en La Olla TV, que cuenta precisamente acerca de las características que tiene, y el colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos es una de las organizaciones que está convocando, y justamente ellos hacen hincapié en dos, por lo menos dos jóvenes jóvenes que fueron asesinados. El primero de ellos, Ismael Sosa, ¿se acuerdan? Que fue asesinado en embalse. Chico de Merlo. Cuando fue al recital de la Renga. Él desaparece el día del recital de la Renga y 5 días más tarde lo encuentran muerto, flotando en el río. Por supuesto que la familia sospecha de la policía. Y otro caso que hemos mencionado también acá en Sobre la Hora, el de Facundo Rivera Alegre. Él desapareció el 19 de febrero del 2012 a la salida de un boliche. La mamá Viviana desde entonces está buscando al pibe que lo conocían como el Rubio del Pasaje. Aun cuando su asesinato ya tuvo un fallo de la justicia, su cuerpo todavía no fue hallado. Eso como dos casos. Así que están convocando a esta marcha, la novena marcha de la Gorra. ¿Se va a hacer cuándo en definitiva, Cori? Esta vez va a ser el 18 de noviembre. A las 5 de la tarde. El miércoles. Sí, en Colón y Cañada. Y el último, que tiene que ver, el último, digo, solamente estamos hablando en este programa de tres hechos. La ciudad de Buenos Aires con Lucas Cabello, ahora la provincia de Córdoba, mencionando dos casos, y la marcha de la Gorra. El otro se cumplieron en La Plata esta semana también, 1000 días de la movilización. Mil días del asesinato de Omar Cigarán. Hubo una movilización, esto fue el jueves 12, también dos datos de Omar. A Omar Cigarán lo asesinó el agente Diego Walter Flores, integrante de la policía de la provincia de Buenos Aires. Esto fue el 15 de febrero del año 2013. Como dato, plantaron un arma en la morgue judicial y hay toda una serie de irregularidades en lo que tiene que ver con la investigación sobre su asesinato, que van hacia la policía, sino no solamente hacia la policía, sino también hacia el médico policial de la morgue que atiende el caso. Es parte de la investigación que está desarrollándose en la unidad fiscal de investigación número 11 que conduce Álvaro Garganta. También a Omar lo matan en un supuesto hecho de resistencia a la autoridad, que la policía cree que, bueno, lo concreto es matado en un brutalidad pibe policial en la ciudad de La Plata, exacto. Vamos a compartir los últimos minutos con dos o tres postales que siempre queremos hacer en el cierre Sobre la Hora, con la propuesta de la invitación para el contrato de la semana que viene, las 3 horas que vamos a hacer Sobre la Hora, a horas nada más del histórico Balotage. Por un lado, en este momento hay inundaciones, una vez más, en el pueblo humilde, obrero, trabajador, cuentapropista, como pueden, de Leandro Alén, en la provincia de Misiones. 200 misioneros que están evacuados en estos momentos por un temporal y forma parte de las postales cotidianas de lo que significa la provincia de Misiones, con esas obscenas contradicciones entre el poder económico concentrado en pocos y las mayorías que apenas le empatan para sobrevivir al día a día. Dos que tienen que ver con la cuestión histórica, como decían nuestros oyentes. Por un lado, el 12 de noviembre de 1863 lo mataban al Chacho Peñalosa y después el ejército inventó que había sido un enfrentamiento. Casi le diría la matriz de lo que iba a generar la dictadura a partir del 76. Aquello lo reveló un gran periodista de investigación que se llamaba José Hernández, el mismo que había hecho el Martín Fierro. Ayer cumplía años en algún lugar del universo y siempre muy cerquita de nosotros Arturo Jaureche, aquel que nos dijo que hay que descubrir las onceras que las clases dominantes inocularon en el interior de cada uno de nosotros. Y la cuarta postal, antes de irnos, una declaración que acaba de hacer el Papa Francisco I en relación a lo que pasó en Francia. El Papa dijo: esto no es humano. Nosotros entendemos el sentimiento de lo que dice el Papa Francisco. Efectivamente, da la sensación que la ferocidad demostrada no tiene que ver con lo que uno cree que debe ser el ser humano. Pero acá vamos a contradecirlo al Papa, desde nuestro punto de vista, absolutamente arrabalero del mundo, para decir que en definitiva lo que sí se trata es que lo que pasó ayer en Francia es absolutamente humano, porque tiene que ver justamente con el desarrollo de un sistema como el capitalismo que genera este tipo de cuestiones. El negocio de la guerra, el ir a distintos pueblos y generar muerte para justamente hacer negocios, matar para robar, la fórmula del sistema capitalista, sangre y dinero. Y eso genera después como respuesta también la otra respuesta del negocio humano, que es sangre y dinero en otro lugar del mundo, como recién nos acaba de decir Carlos Aznárez. Así que más allá del respeto de todo lo que está haciendo o diciendo el Papa Francisco, esto no es que no sea humano, esto es evidentemente humano y tiene que ver con el desarrollo del sistema capitalista en estos arrabales de esta cápsula espacial llamada Planeta Tierra. Nos vamos yendo de este capítulo. Mañana habrá que ver cómo nos encuentra el debate. Vamos a ver si lo vemos o no lo vemos. Lo vamos a ir comentando seguramente durante la semana. Y el sábado que viene hacemos un nuevo capítulo sobre la hora de 8 a 11 y le vamos a proponer varios balotajes en relación a personajes históricos, personajes literarios. Así que no se pierda el sábado que viene nuestra cita de 8 a 11 haciendo Sobre la Hora. Gente, que la pase muy pero muy bien. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo sábado. Hasta entonces.